de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzando saludando a quienes se están sumando ya a la transmisión de este programa y también a quienes se suman a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, en la sexta región, donde saludamos a nuestros amigos de Radio Aucan. Recuerda ahí Radio Aucan a través del 107.1 de la frecuencia modulada, a través de radioaucan.blogspot.com también. Así que saludamos a los chicos allá de la sexta región. Y bueno, comenzando saludando a quienes nos acompañan todos los días martes, Alfonso, como tradicionalmente lo hace a diario, y Joaquín, que le toca. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, Toño. Buenos días, Joaquín. Aquí estamos. Hola, buenos días, Sergio. Acompañándolo, como todos los días, de lunes a viernes, en el matinal de las 10 de la mañana hasta tipo 1 y media, 2 de la tarde, dependiendo la situación del día. Del y... ánimo y que no se nos enoje acá... ¿Ah? Alfonso. No, eso son puras palabrerías. Un saludo para todos los que nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada en Estación Central y en el 107.1 allá en San Fernando a través de Radio Ucal. Saludos para todos y un saludo muy especial hoy día. Hoy día es el Día Internacional de los Derechos Humanos del Niño. Me encontré con los chicos del Jardín Infantil de... ¿Cuál de todos? Los Angelitos de Villa Francia. Y les mando un gran, gran saludo. Andaban por las calles con globos y ahí con pitos y haciendo su celebración. Y un saludo para todos los niños entonces que están hoy día en ese día tan especial, que es el Día de los Derechos del Niño. Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan a través del 107.5 acá en la señal de la Radio Villa Francia, los que nos escuchan también a través de la señal de la Radio Aucan de San Fernando en el 107.1 y también, por supuesto, un gran saludo a los que nos escuchan a través de la señal online en www.radiovillafrancia.cl. Yo también aprovecho de mandarle un saludo acá a todos los niños de la villa ahí que están celebrando este día y, por supuesto, desearles lo mejor y que se cumplan los derechos. Y que se cumplan los derechos que tienen que tener garantizado cada niño en este mundo. Así que un gran abrazo a ellos y, bueno, por supuesto, esperamos que sea un muy, muy buen programa el del día de hoy. Y saludo a Sergio. Bueno, ya lo había saludado Alfonso hacia la rápida, quien nos va a acompañar el día de hoy. Y qué bueno que se presente el mismo. Estas cosas medio solemnes y toda esa parafernalia no me gusta a mí en lo personal. No sé si le gustará. Si quiere, te hago una presentación con luz y rayos. Así. No. Sergio, ¿cómo estás? Bien. Día. Buenos días. Quiero agradecer la invitación. Del Uruguay. Eso sí puedo decir. Exactamente, sí. Yo soy un militante de Uruguay. Hemos estado aquí en participando del Octubre Revolucionario. Quiero saludar a la audiencia que nos escucha a través de todos los medios que ustedes ya han nombrado, y bueno, plantear de que estamos acá intercambiando experiencias de la situación del diagnóstico de lo que está sucediendo en nuestros países, intentando buscar puntos en común de la acción y trabajar en base a la unidad de los revolucionarios, que es uno de los elementos centrales en esta etapa o en este proceso de lucha que estamos llevando adelante, aprendiendo mucho de las experiencias aquí en Chile, sobre todo las experiencias que se están desarrollando a través del movimiento estudiantil y también del movimiento de los trabajadores y pobladores que desarrollan prácticas independientes del Estado y de las patronales. Y bueno, muy contento de haber estado todos estos días aquí, también contento de estar en esta radio que significa un mojón en la transmisión de ideas y de pensamientos alternativos, y sin ataduras con los medios y sin ataduras con el capital. En Uruguay hay un proceso muy parecido, y es interesante que esta estadía aquí y la venida a la radio sirva para eso, para intentar que el movimiento de información alternativa, de contrainformación, pueda continuar viviendo y pueda crecer nuevamente, ¿no? Buenísimo. es cierto. Esto de una radio autogestionada y que no depende, pues igual tengo que hacer unos breves comerciales. Saludamos a Coca-Cola, que nos auspicia. Y a Monsanto. Ah, y George Soros, que ayuda a todas las radios, a los medios ciudadanos. George Soros, gracias a ti el mundo es un mundo mejor. De George Soros vamos a hablar, porque el Uruguay tiene las manos metidas en varias cosas. Varias cosas que parecen bonitas, pero que en el fondo no lo son. Acá probablemente mucho progresista se va a molestar, probablemente la conversación que vamos a tener hoy día. Hay una visión un poco cristalizada del Uruguay que la vamos a no destruir, no queremos romperle un alma a un niño, a un pequebú que está tratando de salvar al mundo de alguna manera, pero sí queremos profundizar. Y de hecho, yo te voy a explicar que yo sí quiero eso porque... No, es que tienes cara de malo. Esa visión, por suerte en radio no se ve, pero esa visión cristalizada, esa cúpula en la cual está metido nuestro país, está sometiendo a la clase trabajadora y a los sectores populares a una de las más viles explotaciones. Entonces, por lo tanto, hay que romperla para poder alcanzar por lo menos la posibilidad de establecer caminos hacia la libertad, que es el gran problema en nuestro país. Y el de todos, yo creo. Exactamente, sí, el de todos. De hecho, vamos a... Oye, disculpa, ¿se refieren a esos jovencitos de la juventud del PPD, supongo? Ni tan al PPD. Ni tan al PPD. Disculpa. De hecho, está bastante transversalizado este tema de... No, por supuesto. Bueno, hace una década atrás decíamos, a la caída de los socialismos reales y a la crisis ideológica. Hoy día ya le echamos la culpa al cambio climático, porque la verdad no hay cómo... justificar tanta estupidización, pero hay factores en los cuales. De hecho, aprovecho de saludar a la gente de Diario en Bicicleta, porque aprovecho de decir esto, que anoche se retransmitía a las 22:30, porque hicieron un especial sobre las elecciones en Bolivia que... era tan fácil saber lo que iba a ocurrir que incluso la hicieron antes. Igual hicieron uno al mismo día, dijeron, va a ganar Evo, así como, qué sorpresa, adelantamos, así como profecía. Pero hubo un análisis muy interesante, Y que tuvo que ver con también con la gente que se entrevistó y con la gente que se trató de tener una visión mucho más ponderada. Y me llamó muchísimo la atención de varias críticas al proceso de Evo Morales. Críticas desde la izquierda. Se acostumbra un poco el tema de tratar de neutralizar las críticas diciendo estas son parte del empresariado, estas son de derecha, etcétera, etcétera. No, crítica bastante argumentada respecto a la izquierda y que tiene que ver con esta visión, como lo decíamos el día de ayer, un poco rusoniana, vuelvo a insistir, el indígena, mira Evo Morales, qué bonito Evo, el Evo, cómo gana este y le gana a los rubiecitos o a otros más. No viendo el trasfondo que hay detrás y cómo también ha habido un quiebre en el mundo campesino, en el mundo indígena. Ha habido una concesión, no es menor, ayer lo decíamos, que haya ganado en parte de la Media Luna y particularmente Santa Cruz. Hay un pacto, hay un acuerdo, hay un programa de gobierno, que hay un consenso ahí en ese sector. Y eso trae una discusión que generalmente la izquierda latinoamericana, por trauma y un montón de cosas más, no se discute, y que es súper importante. Es como lo que pasa también un poco en Argentina. En Argentina había gente que incluso lo dice por acá, probablemente menos, pero yo conozco varios de que si criticaba a la señora acá, le estaba haciendo el juego a Clarín o le estaba haciendo el juego a la derecha reaccionaria. No te pongamos. Es como nacionalizó PDVSA. No, estoy hablando de Repsol. YPF. Claro. Oye, pero ella estuvo en la privatización. Pero son cosas menores, no importa. Y eso no sirve mucho para extrapolarlo acá. Es como algo muy similar. Pero pasa algo, y esto era como... Todo esto fue una introducción larga y pesada para llegar a Uruguay. Pero pasa algo muy distinto en Uruguay. ¿Por qué digo? Porque uno habla de Uruguay, producto también de algunos medios de comunicación acá en Chile, que Mujica se levanta y están titulando, se levanta un pobre, mira, puede estar acostado, pero está levantándose. De hecho, recuerdo particularmente, esto ocurrió hace un par de meses, fuertemente, y algunos medios, sabiendo que no era así, lo volvieron a publicar, que es cuando está asumiendo un ministro, y Mujica está en chala, sandalia, sentado bastante cómodo, y se ponía acá, por lo menos en Chile, está esperando en un hospital público como cualquier otro. Y estuvo dando vuelta eso un montón. Gente que incluso ya sabía, porque nosotros si algo nos gusta es precisar la información y siempre desmentirla, cosa que no les gusta a algunos, pero a nosotros nos gusta, y decía, oye, no está esperando en el hospital, no está enfermo como uno, está en el cambio de mando de un ministro. No, es que él es un tipo que está con el pueblo porque vive como el pueblo y está... Y gente se reconvenció de eso, y eso era sinónimo de un tipo revolucionario. Yo no digo que no viva en la chacra, yo no digo que tenga una vida bastante austera y todo lo demás, pero eso no puede en un momento determinado eclipsar, opacar. Y menos la izquierda, que si bien había en un momento determinado los traumas propios de las dictaduras latinoamericanas, la crítica siempre es una herramienta sana que permite un análisis correcto. Y los análisis correctos permite evitar errores no forzados y permite salvar vidas y permite salvar procesos. Cuando nos amputamos, por así decirlo, nuestros propios miembros, nuestros propios brazos para poder hacer eso... como que caemos en el abismo constantemente, y ya eso es masoquismo. Entonces, es interesante esto, por eso le advierto a la gente, si no le resultó el médico escuchar, todos saben que este matinal hace mucho bullying, no es apto para gente que tiene problemas cardíacos. Si tiene temas con Mujica, cambie la radio, ponga otra, hay 100 más probablemente, porque no queremos tampoco que le dé una crisis nerviosa ahora, pero vamos a conversar las cosas como son, como lo hacemos a diario acá. Y Y eso te quiero preguntar, Sergio, directamente. Llega a Chile y seguro que te preguntaron de Mujica. Así como la primero que... antes preguntaban por Benedetti. Oye, ¿cómo está Benedetti? Claro. Lo he visto en la callecita. Y como que si Benedetti, voy a comprar el pan y estaba ahí. No, pero ahora es Mujica. ¿Qué te has encontrado en Chile? Pero precisamente te han preguntado mucho por Mujica. Sí, lo que pasa es que, bueno... ¿Me puedes conseguir un autógrafo de Mujica? Sí, que antes, No, yo... Pasamos otra cosa. Justo yo no. Hablemos de fútbol. Dale. No, bueno, sí, lo que pasa es que sucedía eso con Benedetti, ¿no? Uno iba a algunos cafés del centro y lo encontraba, Benedetti tomando café, etcétera. Era un tipo muy... llano en sus relaciones. Con Mujica pasa lo mismo, pero el tema es que Mujica es un invento. El Mujica que popularmente se conoce, ese campechano, ese hombre de pueblo que se viste mal, que se viste en la boutique atentado al buen gusto, que habla mal, que renuncia a un montón de cosas en una especie de ascetismo, puritanismo cristiano de la primera época, etcétera. Eso es un personaje. Ese Mujica es una creación discutida por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y por el Movimiento de Participación Popular en un proceso de una estrategia político-electoral que lo condujera al gobierno. Mujica no habla siempre así, no es un gaucho matrero que viene del campo y en vez de decir haya dice aiga y no es así. Eso es una creación. Es un tipo muy inteligente, es un tipo que sabe, es un tipo que tiene un análisis muy profundo de las contradicciones de la sociedad. Fue un dirigente revolucionario de la organización guerrillera más grande que hubo en el país, entonces por lo tanto para llegar a eso no hay que ser un tonto, sino todo lo contrario, exige una responsabilidad y no solo de él sino de sus compañeros que lo ponen en ese lugar de sacrificio y privilegio para cualquier revolucionario. No deben ser tontos, ¿no? Pero sucede eso, en cada lugar que se va la primera pregunta es, Mujica es así, ¿qué viene el presidente que tienen? Y yo te voy a explicar, uno tiene razón y pasión, ¿no? Uh-huh. Uno está atravesado por razonamientos y por sentimientos y genera, por un lado, cada vez más odio de clase, ¿no? Esa situación, y por otro lado un sentimiento de, en cierta forma, uno se siente abrumado, ¿no? En el sentido de que dice, no puede ser que el pensamiento, no puede ser que la razón haya caído a niveles tan bajos de que cualquier macacada, que cualquier monada, que cualquier payasada que haga Mujica sea celebrada, vanagloriada, festejada y reproducida a nivel mundial por todos los medios. No puede ser, algo mal hay, algo está mal. Mujica es el mejor mono de la burguesía mundial. Es un mono, es un chimpancé, baila al ritmo de el capital, defiende al capital. Las tesis fundamentales del Movimiento de Participación Popular en el 2004, en el Congreso del Frente Amplio, previo a ganar las elecciones, el Congreso fue en el 2003, en el 2004 fueron las elecciones y en el 2005 asume Tabaré Vázquez, fueron tres. La primera, que se debe renunciar a todo menos a la victoria electoral. Eso ya marcaba la más abyecta renuncia programática de todo tipo de punto, elemento, táctica, política, que pudiera mínimamente herir el capital. No estamos diciendo lastimar, ni rasgar, ni destruir. No, herir, pinchar. Si había algún punto programático que tuviera una cabecita de alfiler que pudiera lastimar el capital, tenía que ser podado en aras de la victoria electoral. Uh-huh. Segundo elemento de ese congreso, era el planteo dicho por Mujica y refrendado por Eleuterio Fernández Huidobro, actual ministro de Defensa del país y también ex dirigente tupamaro de los más notorios, de que en aras del triunfo había que abrazarse con las culebras. Y el tercer elemento sustancial de la política y del planteo del movimiento Participación Popular que se aprueba en el Frente Amplio es que en Uruguay no existe la burguesía, de que en Uruguay es un Estado burgués fallido, que existe una lumpenburguesía, que lo que hay que hacer es que hay que crear la burguesía de nuestro país para después avanzar, para transformar nuestro país en un país capitalista, burgués, para después poder avanzar hacia el socialismo. Tesis que en 1963, cuando se funda el Movimiento de Liberación Tupamara, sostenía el Partido Comunista del Uruguay, las tesis del Capito, de la hecho, sí. ¿No? Pero es decir, esas tesis eran sostenidas por el Comintern y la Internacional, la Tercera Internacional, y los tupamaros nacen como antítesis de esas tesis, ¿no? Diciendo, no, en Uruguay, el Uruguay del 60 es burgués, bueno, el del 2014, imagínate. Bueno, eso es lo que llevó a una política de sometimiento al capital, de apertura económica a ultranza, de privatización y extranjerización total de la economía, y de que la señora Reynoso, que es la embajadora de Estados Unidos en el país, una morenita chiquitita ahí que queda muy simpática y todo lo demás, sea quien decida cuál es la política económica y lo diga en los medios en forma directa. Está el caso muy sonado de los presos de Guantánamo, que para nosotros no son presos, son secuestrados. Una persona que no tiene juicio ninguno, que no tiene oportunidad ninguna de defensa, que está 10 años encerrado con las peores torturas que se le puede aplicar a un ser humano, las del manual de la CIA, ¿tá? Que fueron elaboradas en la década del 70, en las cuales todos los revolucionarios de América Latina, sobre todo del mundo, pero de América Latina, hemos padecido, fueron aplicadas ahí. Y ahora resulta que el humanismo del afrodescendiente de Obama implica que, bueno, hay que llevarlos para algún lado y no a su país. Fueron sacados en forma ilegal de su país, mantenidos, retenidos en forma ilegal, presos en las cárceles que tiene la CIA por todo el mundo, llevados a Guantánamo, torturados durante 10 años, ahora hay que llevarlo a algún lugar. ¿Se le ocurre a dónde? A Uruguay, por un acuerdo que hizo Mujica con Estados Unidos. Y hay partidos y organizaciones que plantean que no, y la señora Reynoso dice, esto es no es un problema de gobierno, acá es un problema que hemos decidido que vengan para acá y van a venir. Y Mujica es incapaz de levantar la voz ante los atropellos del imperialismo, que dice, acá se hace lo que nosotros decimos. El Mujica y su partido, porque no es un problema personal, es un problema, no es un problema individual, es un problema colectivo. Entonces, bueno, sí, el que no quiera escuchar esto, que no lo escuche, pero es lo que está pasando. Se extranjeriza la economía, se reprimariza la economía, se pierden sectores industriales que son pocos en un país chiquito, pero que existían. Las multinacionales hacen y deshacen, Monsanto, Cargill, las multinacionales finlandesas de la pasta de celulosa, este señor que tiene acá mucho dinero y que tiene interés en la minería en el sur y en todos lados, que no recuerdo el nombre. ¿Luksic? Luksic, exactamente, el señor Luksic. Andaba por allá hace poco. Bueno, Montes del Plata, la segunda pastera, es de Luksic. ¿No? Es de ese señor y está en absoluta buenas migas con el gobierno de Mujica y con Mujica en persona. Entonces ese es el Mujica real, no el de la fantochada de que espera de chancletas en el hospital, o el que habla mal, o el que rompe los protocolos, porque eso es una invención, es una invención populista que ha tenido otras expresiones en nuestra América Latina en décadas pasadas. Ahora adquiere esta. Llama poderosamente la atención. Uno sabe que, no sé, The Economist no es precisamente el rebelde, una publicación que antes tenía el movimiento Izquierda Revolucionaria. No es un pasquín, un fanzine de la Izquierda Revolucionaria Mundial. Por el contrario, todo lo contrario, la antítesis. Y termina nombrando a Mujica el hombre del año, a Uruguay como el país modelo a seguir. Te quiero preguntar por la comparación, porque acá lo hemos hecho un par de veces, que ocurre, por ejemplo, con Perú. Yo cada vez lo saco a colación solamente para molestar a un grupo de gente, la verdad. Pero tiene que ver con Ollanta Humala. Porque yo recuerdo hace varios años atrás llegaron unos grupos, digámosle, gente así conocida que uno tenía, a mi casa diciendo que venían de Perú. Estuvimos en Perú, me decían. Y hay un proyecto buenísimo, proyecto nacionalista del Perú, y la izquierda se está uniendo este con Ollanta Humala y todo el cuento. Y le dije, es un proyecto nacionalista bien, bien raro esto. Lo leí todo el cuento y me parecía incoherente, de hecho, cuando uno empezaba a leerlo. Pero no con el compañero Ollanta Humala, Ollanta Humala. Y Ollanta Humala termina siendo probablemente de la última repasada de líderes dentro de la región, el mejor alumno de Estados Unidos. Y llama la atención que hoy día hay unas, para decir la izquierda, uno es bastante buena onda y de una u otra manera hasta educado, en decir la izquierda a un sector importante de la gente en términos de que, por ejemplo, pasa con Evo Morales, que decían, ganó Evo Morales y ha sacado gente de la pobreza y está creciendo al 6,5 y todo, y te empiezan a ocupar categorías que son propias de un economista liberal para tratar de justificarte un gobierno. Pero son gente de izquierda que están contra el modelo y que están contra el sistema. Y cuesta entender que, en definitiva, el ser bueno termina siendo exactamente lo mismo que te dice el del otro lado. Crecer a un 6,5, el crecimiento en definitiva que acá en Chile se vendió como la política del chorreo. O sea, si a los ricos les va bien, les va a caer a ustedes. Eso es el crecimiento. Se ocupe hoy como un argumento para decir esto es un buen gobierno o un mal gobierno. Bueno, sí, es un buen gobierno para los burgueses. Mm. Porque siguen ganando más y facturan más. Por eso es bueno. Entonces decía, no, lo que pasa es que y aquí es donde viene un poco el kit del asunto, creo yo, un análisis, y lo ponemos en discusión ahí en la mesa. Porque de pronto hay ciertos discursos que se realizan, lo hace Evo, lo hace Mujica, lo hace Cristina Fernández, lo hace Michelle Bachelet, o sea, dentro de esta gama, lo hace Dilma, de enfrentarse discursivamente a rato con el empresariado. Bueno, no hay ninguna manera de tener otro diálogo con el empresariado. El empresariado siempre va a querer ¿cómo poder decirlo? El momento de negociar siempre va a querer ganar más. Si estamos discutiendo y el empresariado dice, ya, yo me llevo el 70% y tú el 30% y está puesto en la mesa, el empresario va a querer ganar 80% igual. Y va a seguir negociando, y va a seguir tirando. Independientemente que en un momento llegue y diga, ya, nos vamos con el 75% y ustedes se quedan con el 25%. Pero nunca va a estar conforme. Y siempre va a haber esa tensión discursiva. Pero eso no quiere decir que esté en cuestionamiento ni el modelo ni las reglas del juego, como se le han llamado. Y se confunde esa discusión, que es discursiva, que es mediática, con estar contra el empresariado. Cuando eso no es así. De hecho, por ejemplo, si nos vamos al tema, en términos concretos, la inversión en Uruguay, en esta última década, y particularmente si revisamos el gobierno de Mujica, ha crecido muchísimo y ha tenido bastantes beneficios, incluso arancelarios, para grandes empresas transnacionales puedan invertir. Y con esto implica que se pasan a llevar un montón de otras cosas también, medioambientales, en términos laborales, pero llega inversión y eso es bueno para todo, porque ahora vamos a tener más plata y probablemente vamos a tener mucha, mejor educación, vamos a hacer ciertas políticas sociales, y con eso se aplaca un poco ciertas críticas. Y en ese sentido, uno ve, nos quedamos con el Mujica de el discurso a lo Cantinfla en Brasil. Esto de, yo no soy pobre, ¿ah? Pobre yo los que no. Y ese discurso que lo vimos en Cantinfla por allá por el 70, y que toda la gente está en el inconsciente colectivo. Y tú dices, no, maravilloso. Sí, pero una cosa es el discurso, y otra cosa es como que yo creyera que, no sé, pues Benicio del Toro del Che Guevara. Tú puedes hacer un relato muy lindo. pero Benicio del Toro después va a ser otro rol. Ahora, sin embargo, de una de las cosas rescatables, que creo yo que es interesante de Mujica, tiene que ver con esta austeridad, que también se ha perdido un poco, y quizás lo llamativo, y con lo que se ha ocupado para vender todo este tema. Pero uno debe ponderar. Es como cuando, no sé, pues venía gente extranjera y te decía Michelle Bachelet es socialista. Y decían, nah, ¿cómo te lo explico? ¿Ah? ¿Cómo te explico que cuando salimos de la dictadura, el primer presidente que hubo en Chile era un golpista? ¿Cómo te explico que la verdad se privatizó más cuando termina la dictadura que cuando estaba la dictadura? ¿Cómo le explica uno a alguien eso? Bueno, primero así, o sea, demostrando con los datos duros de la economía y que las cosas son así. En Uruguay sucede lo mismo, la dictadura no privatiza. Ni siquiera el primer gobierno posterior a la dictadura, que fue un gobierno de uno de los partidos golpistas, uh-huh, el mismo partido que da el golpe, ¿no? El golpe es dado por nosotros le decimos que es un golpe cívico-militar, porque hay un acuerdo entre sectores partidarios, uh-huh, y las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas para nosotros no son una entelequia, no son un ente aparte de nada, son el brazo armado de la burguesía, están, uh-huh, para que salvarle en última instancia los negocios a la burguesía. Y en ese golpe militar estuvo el Partido Colorado, estuvo el Partido Nacional y estuvo la fuerza militar como corporación. Y a la salida de la dictadura gobernó el partido que gobernó antes del golpe. Se mutó, se transformó, se lavó la cara, el sector golpista retrocedió, apareció otro sector aparentemente más de centro, y gana las elecciones, pero se privatizó mucho más después del golpe. Porque, ¿qué es lo que sucede? Nosotros debemos analizar en el proceso histórico para qué fueron implementados los golpes de Estado. Los golpes de Estado fueron para derrotar no solo a la insurgencia, no solo a las organizaciones revolucionarias, sino al campo popular que sostenía a esa insurgencia, a esas organizaciones revolucionarias, a ese movimiento revolucionario, pero a su vez se resistía a la más bárbara explotación capitalista que era necesaria aplicar para salvar el imperialismo, sobre todo los planes del imperialismo yanqui cuando triunfan los oscurantistas neoliberales. Y acá fue, Chile fue el conejillo de Indias, ¿no? Chile fue el inicio de eso. Y después eso se sucedió para todos los países, digamos. Entonces, bueno, ese es el proceso histórico. Salido de eso fue más o menos pactado, más o menos con contradicciones, pero la salida fue una reconstitución del régimen democrático burgués como mejor arma, como mejor herramienta, como mejor representación simbólica del capital. Y es allí donde ese retroceso de la correlación de fuerza hizo que estas medidas del capital se implementaran en todos lados. Lo que en Uruguay no pudo hacer la derecha, lo que no pudieron hacer los representantes directos de la derecha, el Partido Colorado y el Partido Nacional, lo hizo el Frente Amplio. Frente Amplio, llevamos 10 años de gobierno y hay que decirle a la gente, bueno, estimado oyente, estimada oyente, bueno, usted sabe que antes de que asumiera el Frente Amplio el gobierno nacional, las hectáreas en manos de extranjeros y en el monocultivo, dedicadas al monocultivo de eucalipto, soja y pino, eran aproximadamente 600.000. Y hoy, 10 años después de un gobierno popular, del que habla mal, el que le dice esta vieja es peor que el tuerto y todas esas cosas, como dijo Mujica, hay 4.5 millones de hectáreas en manos de extranjeros, de las multinacionales, de 600.000 a 4.5 millones. Cuando en el primer gobierno del Frente Amplio Mujica era el ministro de Ganadería y Agricultura. ¿Usted sabe eso? Bueno, eso es verdad, eso es así. No es porque lo diga yo, porque lo dice la burguesía. Ellos mismos lo dicen. ¿Usted sabe que en nuestro país no tiene retención el monocultivo de la soja, el eucalipto y el pino, como tiene en otros lados? Y por ahí podríamos decir, bueno, le sacamos un pedazo de plata a esto para desarrollar algunos aspectos sociales, etcétera. No, no tienen retención ninguna. y Monsanto y Cargill campean por todos los campos de nuestro territorio, contaminando el agua, la tierra, expulsando a la gente del campo de su hogar. Bien, bien, eso es lo que sucede. Usted sabe que la deuda externa de nuestro país en el 2005 era de 20.000 millones de dólares y 10 años después de 40.000 millones de dólares. Y no lo digo yo, lo dice la burguesía en sus estudios económicos, lo dicen los economistas de los estudios más importantes del país. Usted sabe que la deuda de nuestro país iba hasta el 2018 y gracias a las buenas gestiones del gobierno popular de Mujica y de su antecesor Tabaré Vázquez, ahora llega al 2050. O sea que nos enterraron de cabeza, debemos más y por más tiempo. Usted sabe que el modelo educacional de Uruguay, del populismo uruguayo, del hermoso Mujica que fue hasta casi candidato a Premio Nobel de la Paz, es el modelo chileno. Es este que generó la peor crisis que hay en los conocimientos, en la preparación y en la explotación de las familias obreras que se endeudan 15 años para que sus hijos estudien 5. Y que encima de eso las pruebas mismas que hacen los defensores del modelo están dando que toda la plata que usted invierte en una supuesta educación de calidad para sus hijos no dan los mismos resultados que si no la invirtiera. Ese es el modelo que nosotros seguimos. Pero vayamos a otra cosa. Usted sabe que durante los últimos 10 años el ritmo de crecimiento, el promedio de crecimiento económico en nuestro país es del 8%, y que el 1% más rico de la población multiplicó su riqueza por 10 y el 20% más pobre la mantuvo, mantuvo sus ingresos. Quiere decir que compra menos con lo que gana, que los aumentos de salarios se los comió la inflación, entonces el poder adquisitivo de los salarios cada vez más bajo. Que de 1.5 millones de trabajadores que hay en nuestro país, 860.000, más o menos el 65%, gana aproximadamente entre un quinto y un sexto de lo que es la canasta familiar. Una medición que dice la misma burguesía, un trabajador, una familia trabajadora de 4 personas, donde existan 2 ingresos y 2 que no tienen ingresos, tiene que tener 50.000 pesos uruguayos de ingreso, unos 2.000 dólares de ingresos mensuales para poder pagar su alquiler, la luz, el agua, el teléfono, vestirse, comer, mandar sus hijos a la escuela y tener por ahí algo de esparcimiento. Bueno, eso es lo que pasa en el país. Esos son los datos de la realidad. Ahora, vayamos a un elemento conceptual. Si mi enemigo habla bien de mí, quiere decir que yo las cosas muy bien no las estoy haciendo, al menos para mí las estoy haciendo bien para él. Si The Economist habla bien de Mujica, y quiere decir que le está haciendo lo mandado en forma correcta a la burguesía y al imperialismo, porque si no, de Economist no puede hablar bien de Mujica. Han defenestrado por cualquier atisbo de una especie de un poquito de nacionalismo o de intento de cambio en la relación de fuerza a otros regímenes. ¿Y por qué al de Mujica no? ¿Por qué al del Frente Amplio no? Porque no está en ningún momento. Tiene la intención de cambiar esa relación de fuerza, no la tiene. Entonces, por lo tanto, van a hablar bien de él. ¿Por qué? Porque a su vez genera eso que pega en la subjetividad de masa, que son es canalizar los anhelos de justicia social, los anhelos de mejoramiento que tienen los sectores populares hacia un callejón sin salida. Entonces, que Mujica diga, estos tienen plata pero son pobres, el rico soy yo. Ese mensaje cuasi cristiano, no tanto panteísta como él dice ser y todo lo demás. Educa que la gente no reclame dinero, no reclame más aumento de salario, que no reclame la injusticia, la carestía de los productos básicos de la canasta familiar. Porque no se necesita dinero, porque eso es solo para los ricos que están estrechos de mente. De hecho, es casi un discurso de libro de autoayuda en ese sentido. Exacto, es una mezcla de entre Coelismo, entre auto, sí. Claro, entre Coelho, entre el populismo más barato. Pilar Sordo revolucionario, Pilar Sordo, una escritora chilena acá. Sí, la he escuchado. ¿No? Bueno, Pilar Sordo va 3-4 veces al año a Uruguay. No te preocupes, en varios países hace lo mismo. Les pedimos disculpas a todos allá. Sí, no, sabemos que no es un problema de los sectores populares chilenos. que no es culpa de ellos. Lo que sí te quería decir es que es muy escuchada. Y ahí está el tema, ¿no? Todos estos fantasmas como Coelho, Pilar Sordo, Mujica, el predicamento de ellos avanza, ¿no? Porque juegan literalmente de manera perversa con las ansias de los sectores populares de mejora. Claro, todos andan buscando un referente, una luz para poder abrir este camino que está totalmente cerrado después de las dictaduras en América Latina. Por lo tanto, viene toda una situación de el primero que habla o muestra algún activo de cambio es seguido inmediatamente porque ahí está esa necesidad absoluta de encontrar una salida a todo este problema. Y vamos viendo de que la mayoría, o sea, hay varios presidentes acá o varios gobiernos en América que los vemos que están en una onda así como decir, no, nosotros somos socialistas. Y hablan de, yo he escuchado hablar hasta de la compañera Bachelet, el compañero Mujica. Cuando uno va viendo que sus su forma de trabajo y su quehacer está siempre bajo la mira de Estados Unidos, y ellos tienen que ir cada cierto tiempo a Estados Unidos y dar cuenta de cómo van las cosas porque y demostrar que son buenos alumnos. Sí, sí. Entonces esa es una situación que se da mucho en América Latina. En cuanto a la educación, tú decías de que copian la educación de acá. En cuanto a la economía también tenemos cosas bastante similares, y hasta los mismos nombres, Luxic. Pero además, en otro aspecto, como en el aspecto, digamos, judicial o en el caso de los casos de derechos humanos, ¿cómo se ha enfrentado Uruguay frente a esa situación de lo que sucedió durante la dictadura uruguaya? Bueno, mira, en Uruguay se ha hecho hegemónica algo así como la política y la cultura del ni, del sí pero no. Sí. En apariencia somos un gobierno que respeta los derechos humanos, ¿no? Nuestro país dice, nosotros, nuestro gobierno respeta los derechos humanos, hemos encarcelado a dictadores, uh-huh. Es decir, bueno, hay una lista de 450 cuadros militares y civiles que son los responsables de los crímenes más atroces cometidos en nuestro país, de los cuales hay 6 presos. Ya. En una cárcel VIP, en un cuartel, en donde tienen todas las comunidades. No suena conocido. Bien, pero absolutamente, ¿no? No, es un lugar que es prácticamente. El dictador estuvo ahí también, o está. Tiene domiciliaria a Bordaberry por su edad. Tiene domiciliaria porque está muy viejo y enfermo, entonces está preso en su casa. En su casa. No hay un esclarecimiento de las responsabilidades con respecto a quiénes fueron los responsables, los autores materiales e intelectuales de los crímenes de la dictadura. Se ha excarcelado a autores materiales, en el caso, por ejemplo, de Porrini, que era un compañero que vivía en Colonia. El responsable material del asesinato de Porrini fue puesto preso, fue condenado, fue preso y después fue excarcelado. Porque se modificó un elemento dentro de la ley de caducidad, una ley que aprobaron todos los partidos, incluso el Frente Amplio, que se llama de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Quiere decir que caduca la pretensión del Estado de juzgar crímenes. Que en nuestro país el sistema judicial, quien acusa es el fiscal que representa al Estado, ¿no? Bueno, se intentó derribar esa ley en 2 oportunidades, mediante 2 plebiscitos, no se logró. Entonces, por lo tanto, es la ley que rige todas las relaciones con respecto a los derechos humanos. Pero se habla de un gobierno de derechos humanos cuando el sistema carcelario de Uruguay, siendo un país tan pequeño, es uno de los más injustos y uno de los peores del mundo, uno de los peores de América Latina. en donde en lugares donde entran 2.500, entre 2.800 presos, hay más de 9.000. Las cárceles están atiborradas, las cárceles son, digamos, un depósito de seres humanos que no están contemplados dentro del sistema, los que sobran. Hay violaciones de los derechos humanos de todo tipo, hasta de los más elementales. Cuando estamos hablando de los derechos consagrados en la Constitución, el derecho a la vivienda, a la salud, el trabajo, etcétera, esos son permanentemente violados. Los derechos humanos con respecto a el sistema carcelario también, y los derechos humanos con respecto a las violaciones de los crímenes de los crímenes de la dictadura también. Hay detenidos desaparecidos en Uruguay. Sigue habiendo detenidos desaparecidos. Se ha cortado, digamos, la aparición de hijos de detenidos desaparecidos. Hace mucho tiempo que eso se ha cortado. Y se mantiene la impunidad. El tema es que no se ha desmantelado la impunidad como elemento transversal de toda la sociedad. Desde la dictadura para acá hay un mantenimiento de la impunidad, hay un mantenimiento del miedo, hay un mantenimiento en la subjetividad de masas que están ahí, ¿no? Es una política de miedo que lleva a los sectores populares a no movilizarse o a movilizarse dentro de determinados marcos para que no suceda nada, la tranquilidad, la paz social y la conciliación. El status quo también. Exactamente. La defensa. Uruguay es como una cosa que nos han hecho creer. Es el mejor país. Sí, bueno, también eso, ¿no? Pero no, nos han hecho creer que Uruguay no es un país latinoamericano. Que Uruguay es una especie, bueno, la famosa Suiza de América. Es como Macondo, ¿no? Sí, claro, es un lugar que no está fuera de las... que está en realidad, que no está dentro de las contradicciones de América Latina. Esa gran discusión ya se tuvo en los 60, la izquierda autodenominada comunista planteaba de que había dos excepciones en América Latina, una era Chile y otra Uruguay, cuando la discusión de la OLA, más precisamente en 1967, en donde planteaban que por la vocación democrática de las Fuerzas Armadas y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, no iba a haber golpe de Estado en Chile y tampoco... Está la Alianza por el Progreso. Sí. Era... Exactamente. Sí. Y otra izquierda que planteábamos que no, que Uruguay era un país tan latinoamericano como los demás, que el hecho de tener poco desarrollo de población campesina, etcétera, no era ningún objeto para cambiar la caracterización y que íbamos a correr la misma suerte que el resto de los países. Bueno, así sucedió y así sigue sucediendo. A la oleada dictatorial se le suma ahora la oleada del progresismo sin progreso, del reformismo sin reformas. Y consideramos nosotros que también se va a sumar desde nuestro país al resurgimiento de las organizaciones de izquierda, al resurgimiento de las organizaciones revolucionarias en el continente, como está sucediendo y como no ha parado de suceder en todas estas décadas. Quiero aprovechar de saludar a quienes están conectados y saludando. A los que veo, si omito a alguien, avise luego también. A Pelusa, a Pichi Huenchu, José Miguel, Andrea, que Andrea tiene una pregunta. A propósito de lo que se está diciendo, la tengo aquí anotada aquí abajo. Dice, ¿qué piensa el compañero, de los movimientos autónomos de organización? Por ejemplo, como los de México, a propósito que hemos estado viendo el tema de lo que ha ocurrido en Ayotzinapa. Que vamos a estar conversando hoy día a propósito de lo que ocurre ayer en el estado de Chilpancingo, esto es la capital del estado de Guerrero, en el Palacio de Gobierno, que se quemó. Lo quemaron. Está bien. No, se quemó solo. Combustión espontánea. Está tan en llama la cosa, claro, que se generó una combustión espontánea. Claro, algunos dicen, bueno, menos mal no me compré el discurso de la ONU de Mujica. Otros dicen, bueno y reveladores días, se agradece el penseque, dice acá, entre tanta mierda en los medios. Y bueno, acá también, y aprovecho de dar el pase de algo, lo último que tú estabas diciendo, aprovecho de saludar a la Araceli. Es como, Araceli, iba a decir algo ahí, pero ¿para qué? En este contexto del octubre revolucionario, y pues, son parte de entiendo, de la coordinadora de organización que está viendo estos foros y acá, porque estuvimos conversando el otro día, de hecho hicimos una, más que el típico homenaje o notita sobre el Che, hicimos una editorial, un poco de conversa respecto a... ¿por qué se daba esta paradoja de mucha camiseta, mucha remera, mucha polera y poco estudio del Che? Que una contradicción siendo uno de los íconos. Y cabe preguntarse respecto a lo que ha estado sucediendo, no solamente en América Latina, en el mundo en general. Como que a lo máximo que se aspira es a que no nos jodan tanto, la verdad, que por último ocupen lubricante. Y esta naturalización de la explotación termina un poco, de hecho, leyendo a unos autores ayer, a propósito de que sabía que teníamos esta conversación, alguien comparó a Mujica con Mandela. Ahora, ojo, que era muy interesante el porqué. Decía, Mujica y Mandela tienen algo muy en común. Son líderes que tienen una historia, que estuvieron organizaciones de carácter revolucionario, pero que pactan en un momento determinado en lo más importante y en lo único que le importa realmente a los poderes, que es la parte económica, liberal. Le dejan tema de derechos humanos, que hablen de lo que quieran y todo el tema. Mientras pacten eso, son líderes que se generan estas cosas transversales, adorados y venerados por izquierdas y derechas del mundo, llevado al salón de honor de un homenaje de los Rockefeller, de la Fundación Ford, o de los niñitos desarrapados de Nueva York, qué sé yo. Siempre están en este tipo de foros, de actividades, ya sea con cubiertos de 6 tenedores o con cucharitas plásticas. Pero son íconos, siempre y cuando pacten esa parte. Y en el caso de Mandela, Mandela lo hizo. Más allá de su figura y la importancia que tuvo en términos del proceso, del término del apartheid, porque es un poco cuando se cuenta la historia de Indira. Gandhi acabó con los ingleses pacíficamente. No, Gandhi fue uno de los factores, junto con otra lucha armada, de hecho murió mucha gente consiguiendo la independencia de la India. No terminó, no vino, dijeron los ingleses, mira, sí, pucha, para que termine el ayuno Gandhi nos vamos. No fue así. Y se generan estos relatos que en definitiva lo que hacen es endiosar, especialmente para evitar esta confusión. O para generar más confusión y evitar lo complejo. Y con Mujica decía, pasa exactamente lo mismo. Mujica está dispuesto a pactar el tema liberal y ha dicho... Lo ha dicho públicamente Mujica, si uno empieza a revisar no solamente las publicaciones que hacen la Oda A, él dice, bueno, estamos en el capitalismo, ¿qué vamos a hacerle? Y esa es como su respuesta, estamos dentro, pero sí, es un poco eso, terrible. ¿Qué más quisiera yo? Pero no. Cuando pero uno que, dice, bueno, cuando estamos en esa... más o menos el discurso de casi todos los presidentes que han habido después de las dictaduras. Recuerden que, la justicia es la medida de lo posible o y cualquier cantidad de frases así que han pasado para el bronce y que a uno lo dejan con la rabia y el malestar de ver de que no hay un verdadero cambio después de cuando uno esperaba ese cambio real, tanto en lo económico como en lo social, como en lo cultural y en lo político. Pero es que ahí va un poco el tema del octubre revolucionario. ¿Cómo se rearma esta articulación en que un poco también de lo que se ha estado teniendo estos foros que tú has participado junto con otra gente acá también en organizaciones en Chile? En los foros siempre sale más fácil, no hay que la unidad y todo termina, no, si la cosa va por acá salimos los foros y volvemos a la realidad. en Uruguay, cómo ha venido el proceso, saliéndose un poco de lo que este, cómo decirlo, este poder de atracción o cooptación que ha tenido el Frente Popular en algún momento, en términos de caminos propios. Lo mismo que se ha venido haciendo acá en Chile, con más o menos fuerzas, más o menos dividido, en Argentina, que también, que ni son todos kirchneristas, ni son todos peronistas. Bueno, eso último es discutible en Argentina igual. sí, bueno, eso no es que nadie. Pero se da esta cosa de que hay una rearticulación poco más desordenada, tratando de rescatar. Y ha venido una suerte de empezar a mirar para atrás. Ha habido un resurgimiento de algunos de monarquismo clásico, o han buscado literatura desde ahí. Se ha vuelto a trabajar, por ejemplo, o a revisar al Che Guevara, que sigo insistiendo que tiene la paradoja de ser el ícono revolucionario probablemente más conocido y menos leído. Se empieza a revisar como para atrás, es decir, como, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué andamiaje teórico teníamos? ¿De dónde veníamos? ¿Qué pasó antes de que nos rellenaran a bala y que nos dijeran que esos caminos eran bastante malos? Tan malos que hoy día incluso pensarlo dentro de mismos sectores de izquierda es como, eso ya es del pasado, así como, ¿ah? Sí. No abra esa puerta porque si la ama de llave salen la cerró. Los demonios. Sí. Claro, qué? Van a salir por demonios. Algo está con candado, ¿por sí, qué lo va a abrir usted? Sí. Varias cosas, mira. Primero a la compa ahí que preguntó qué opinábamos. Andrea. Andrea, ¿qué opinábamos del autonomismo? Yo creo que el autonomismo tiene una cualidad muy notoria, que es la de rascar y de rascar muy bien, pero de rascar donde no pica. Se ha instaurado y ha campeado en América Latina, sobre todo, las tesis del autonomismo, del posmodernismo, y han demostrado en todos estos años que no dan solución a los problemas, no desatan los nudos centrales de la contradicción capital-trabajo, no los pueden desatar. Segundo, ¿y por qué ese autonomismo ha crecido y se ha desarrollado? Y porque la disputa entre el pensamiento mágico y entre el pensamiento científico ha dado de que los sostenedores del pensamiento mágico destruyeron el pensamiento científico, de quienes sostuvieron en un momento determinado pensamiento científico lo transformaron en pensamiento mágico, en dogma, sobre todo los bloques del socialismo real, etcétera. Y eso ha hecho que se retroceda la crítica, el pensamiento crítico, el pensamiento desestructurado por el capital. O sea, el pensamiento que está estructurado por el capital fue el que avanzó, el pensamiento mágico. Y el pensamiento que no tenía esa estructura o no se guiaba por la estructura dominante por el capital, ha retrocedido. Y hoy, como decías tú, se está recomponiendo, hay búsquedas, etcétera. Pero eso es lo que ha sucedido. Si nosotros no tenemos una vocación de destruir la estructura por la cual el capital se realiza, que el Estado burgués como instrumento de opresión de una clase sobre otra, todos los mecanismos que podamos utilizar, desarrollar, son muy lindos, son muy bonitos, pero avanzan y caen de cabeza al poco tiempo, se suben como leche hervida y después bajan, ¿no? Claro. Eso es lo que pensamos nosotros, somos muy respetuosos y a su vez somos muy claros. Son todas estas organizaciones nuestros hermanos, peleamos junto a ellos, tenemos diferencias, sabemos de qué lado están, no están del lado del enemigo, no estamos hablando de esas que se han pasado con armas y bagajes al campo enemigo, esos son otros, sí. Esos son los Mujica, u otros que se dicen guevaristas por ahí o marxistas que en realidad le hacen el juego al capital, que también el autonomismo lo tiene. Estamos hablando de aquellos que están honestamente convencidos de que son luchadores sociales, que están en el campo popular, con eso sumo respeto, nuestra solidaridad más grande, porque cada ofensa hecha a uno de ellos es una ofensa hecha a nosotros, ¿no? Después, el problema de que planteábamos de la búsqueda, de este, del problema que en el foro cuando hablamos está todo bien o parece más fácil, y cuando vamos a la realidad nos devuelve otra cosa. Nosotros creemos que estamos en un periodo histórico de inflexión y que hay que analizar. Lamentablemente nuestra vida particular no nos da para ser protagonistas de un proceso histórico, nuestra vida es más corta, pero tenemos que desdoblar nuestro razonamiento en el tiempo concreto y en el tiempo histórico. El tiempo concreto a veces que nos toca vivir es un tiempo muy jodido. En Uruguay hoy en día nos está tocando vivir un tiempo concreto jodido, de hegemonía de la burguesía y del reformismo sin reformas, en realidad una hegemonía del capital, de dispersión y atomización de las fuerzas revolucionarias y de confusión, del cual estamos saliendo y nos estamos rearmando. Ese es el tiempo concreto, en un tiempo histórico de, digamos, triunfo de la burguesía, del capital sobre el trabajo a nivel mundial y de una búsqueda de, no de nuevos paradigmas, porque los nuevos paradigmas como ese de no tomar el poder y cambiar el mundo sin tomar el poder y todas esas cosas se han demostrado que de nuevo no tenían nada, porque ya Kautsky había hablado del superimperialismo y otros antes habían hablado otras cosas como Fourier y los falansterios, etc. Sí de una puesta a punto de los paradigmas, ¿no? No de un desecho de los paradigmas, que eso fue lo que sucedió en los últimos 15 años, sino en una recomprensión de los paradigmas que sosteníamos y de buscar los elementos por los cuales o en los cuales destrabar esa situación. Para nosotros el guevarismo es uno de ellos. ¿Por qué? Porque, como decían, bueno, sí, Guevara es uno de los dirigentes revolucionarios menos leídos en la historia, digamos, es uno de los menos leídos, y es uno de los que más ha aportado en prácticamente todos los aspectos de la teoría revolucionaria, desde el punto de vista de la teoría revolucionaria, desde el punto de vista de la economía socialista en su disputa contra Bettelheim, por ejemplo. Exactamente, contra Bettelheim, desde el punto del humanismo revolucionario, desde el punto de la construcción de la organización revolucionaria, desde el punto de vista del papel que juegan los distintos sectores populares dentro del desarrollo y consolidación de un proyecto revolucionario, desde el punto de vista de qué papel juega la juventud, desde el punto de vista de qué papel juega el cuadro revolucionario, no solo en los procesos anteriores a la toma del poder, sino en los procesos posteriores a la toma del poder de consolidación y desarrollo del socialismo. Entonces, es para nosotros un pensamiento liberador, contiene elementos que, por lo simple del lenguaje escrito y hablado del Che, muchas veces se pasan por alto. Pero hay que buscar dentro de la simpleza del lenguaje de los escritos de Guevara la profundidad de los juicios que ha hecho. Y consideramos que es un producto colectivo, no es que Guevara fuera mago, no, Guevara es producto colectivo. Guevara es producto de una educación colectiva que tiene elementos de individualidad, que tiene elementos de la posibilidad del hombre o de la mujer de superarse, pero a su vez también de la realización de esa superación únicamente en el colectivo, porque es producto de la Revolución Cubana, previa al 59 y posterior al 59. De hecho, eso último que tú dices, primero, el otro día que estamos hablando, de hecho nos fuimos con un tema, lo recordábamos, tema musical me refiero, si no me equivoco, Vicente Feliu. Sí, ver, Vicente Feliu. Tenemos que salvarte de ser una Dios. Una canción necesaria. Tenemos que salvarte de ser Dios. Claro. Y tú hablas de esto, lo individuo y la potencia en el colectivo, que... venga, que tiene algunos antecedentes históricos y que nacen también en Uruguay, que es la respuesta o la deuda que le paga el semanario Marcha con el socialismo del hombre en Cuba, uh-huh. que habla precisamente de eso. Se hace carga un tema que generalmente no se discute en términos políticos y en términos de la izquierda, que cuando la pregunta era, bueno, ¿qué pasa con el individuo o la particularidad, o llámelo como usted quiera, en un proceso socialista? Y con mucha honestidad le empieza a responder. De hecho, se mete en temas de arte. De hecho, empieza a hablar del arte proletario, todo el tema. Pero dice, bueno, no le vamos a quitar el poto a la jeringa, como decimos acá, y conversemos. Y desmiente esta propaganda que había mucho, que bueno, tu pensamiento individual, lo que este, vale madre dentro de lo colectivo. Y él dice, no, lo individual se potencia en el colectivo. De hecho, lo traíamos a colación el otro día. ¿Por qué? Porque sale uno de los conceptos más ocupados del Che en ese texto, que es para la publicación del semanario Marcha, que está en Uruguay, que tiene que ver con el hombre nuevo. De hecho, habla y rearma esto. Y efectivamente, por así decirlo, su escrito, su literatura, era un proceso colectivo. Él se juntaba con la gente después del trabajo, el ministerio, y decía, bueno, revisemos, ¿qué, te acuerdas qué pasó cuando estábamos combatiendo en esta parte? ¿Estás seguro de eso? Y arma los pasajes, por ejemplo, de la guerra revolucionaria, lo arma así, en un trabajo colectivo, viendo fuentes, contrastando. De hecho, empieza a hacer reediciones y revisiones de sus propios textos. De hecho, Guerra y Guerrilla termina siendo una síntesis y una corrección bastante buena. Estaba en correcciones de sus textos por allá por el 67, bueno, que cae pasa lo de Bolivia, que acá explicábamos, bueno, eso se entiende cuando uno lee los textos del Che en el Congo. ¿Por qué toma esas decisiones en Bolivia? Hay una coherencia intelectual y política, pero hay un rescate de una línea probablemente muy latinoamericanista que tiene que ver con esta filosofía de la praxis, de ir revisando lo que vamos haciendo, ver nuestras derrotas, pero ojo, de una cosa que nos hace mucho, revisar también nuestros triunfos. ¿Por qué? ¿Por qué resultaron? Esto no puede ser tema del azar. Y en ese sentido llama la atención de que sea mucho más cómodo probablemente estamparlo que leerlo y que problematizarlo, que ponerlo en discusión, ver si tiene vigencia o no. Mira, es el mejor favor que le podemos hacer a la burguesía, el de domesticar a nuestros dirigentes y a nuestros mártires y a nuestros héroes. De hecho, lo decía Lenin en el Estado de la Revolución, la primera página después del prólogo al Estado de la Revolución. Lenin plantea uh-huh. eso de Marx, y sí. Yo lo utilicé en estos foros planteando lo mismo. Bueno, uh-huh. ¿qué pensamos del Che nosotros? Esto pensamos del Che, que sea eso esto, y que nosotros hicimos eso. Y le quita toda esa fiereza. Porque no es solo el problema que la burguesía lo haga, porque la burguesía lo hace por una necesidad. Necesita hacer eso para poder eliminar y contrarrestar la subjetividad revolucionaria. Necesita hacer eso. Exactamente. Ahora, nosotros no. Nosotros necesitamos hacer todo lo contrario. Y lo que lamentablemente hicimos en un retroceso y debilidad circunstancial, coyuntural en tiempos históricos, pero profundamente larga en tiempos concretos, de décadas, fue hacer eso. O sea, mistificamos a nuestros dirigentes, mistificamos a los mejores hombres y mujeres que tuvimos en el proceso revolucionario, en vez de entenderlo, que lo que debemos hacer es comprenderlo. Uh-huh. Claro. Y no, porque si no, nos entramos en una discusión de carácter escolástico, de decir guerra popular prolongada, insurrección, guerra de guerrillas, coso, esto, lo otro, porque si tenemos selva, si tenemos llanos, si tenemos... Y en realidad estamos haciendo, parte de una corriente onanista mental que no sale de eso. Y en realidad nosotros no estamos para eso, no debemos estar para eso. Podemos comprender que durante un periodo la necesidad de un organismo débil de sobrevivir tenga que ver con cerrarse a sí mismo, porque aparte es un proceso científico y natural. Nadie que esté enfermo anda saltando por las veredas, corriendo, subiendo el monte, bajando del monte, haciendo ciclismo, natación. No, está enfermo, está débil, tirado en una cama, necesita conservar energía. Bueno, así no sucedió. Ahora, la enfermedad no es una enfermedad crónica, no es una enfermedad terminal, quedó demostrado que la lucha de clase no se terminó, como escribió el japonesito este loco, sino todo lo contrario. Entonces, por lo tanto, estamos saliendo de esa convalecencia y lo que sí debemos hacer es cortar, decir, bueno, bárbaro, para el momento de convalecencia estuvo bien sostener el dogma, pero solo para ese momento. Ahora lo que hay que hacer es empezar a hurgar, hay que empezar a investigar, hay que empezar a retomar nuevamente el pensamiento crítico en su mayor profundidad, porque el marxismo es eso. Porque si uno analiza las revoluciones triunfantes y las no triunfantes, no han sido, sobre todo las triunfantes, ni calco ni copia. Como decía Mariátegui, por ahí el 28. Exactamente, ni calco ni copia. Entonces, por lo tanto, eso es lo que nos lega Guevara, ¿no? Que nos dice, esto es lo que hay que hacer. Guevara, que en el 53 firmaba Stalin II. ¿Ah? El Guevara, que en el 53 firmaba Stalin II, recién estaba entrando en esto de la comprensión del marxismo, su educación es de la editorial Progreso, del sovietismo, y que después rompe con todo eso, una ruptura brutal, pero no mística, sino una ruptura marxista. Lo analiza, lo comprende y genera los instrumentos para combatir eso. Entre las críticas al manual de la economía soviética del 65, la defensa de la editorialización de los libros de Trotsky en Cuba, que el PCP manda a romper las matrices, digamos, todo ese tipo de cosas. La idea no se mata a palo. Exactamente, exactamente, no se puede matar a palo. Bueno, eso es lo que tenemos que rescatar nosotros. Claro que uno puede pensar, bueno, pero eso también alimenta a que alimenta un sacudón, ¿no? Un sismo de tal dimensión de que las seguridades que tengo, no solo las seguridades de que el enemigo solo es así, comprendiéndolo de forma dogmática, sino que el campo revolucionario solo es así, comprendido en forma dogmática, se me desequilibra y me jode. Prefiero esa seguridad, ¿no? Yo creo que el terremoto de las ideas es lo fundamental para que podamos levantar cabeza, para que una nueva oleada revolucionaria recorra no solo América Latina, sino el mundo. Hay que sacudirla. Tú nombraste un texto muy importante en la vida del Che, lo comentábamos el otro día, que solo apuntes crítico la economía política al manual de economía política de la Unión Soviética del 65. El que toma, que era un manual que se iba reeditando y que iba haciendo correcciones, categorías y cosas así constantemente. Por eso era importante precisar que era el del 65, de la Academia de Ciencia de la Unión Soviética. Hay críticas bastante fuertes, directas y argumentadas. De hecho, no es propiamente tal un texto, es un trabajo de estudio en el cual se van revisando las cosas. Y apunta a la Unión Soviética, de hecho comienza un poco con esta cosa muy irónica del tema, bueno, si hay que encontrar un culpable, este tiene nombre y apellido de Vladimir Ilich Lenin, con el tema de la NEP. Dice, bueno, si Lenin hubiera seguido, probablemente hubiera sacado la NEP. Y empieza a tantear con eso, pero en la historia del texto, el texto viene a aparecer por ahí a finales de los 80, en un congreso del pensamiento económico y político, de economía política de el Che Guevara, que fue el 89-90 por allá en Cuba. En momentos que igual era bastante interesante, por ejemplo, haberlo discutido eso a finales de los 70 y 80. Había un exceso de mesura en términos de esta censura que se hizo con un tema que golpeaba a un aliado, un amigo, no solamente de Cuba, sino de mucha gente en ese momento, que era la Unión Soviética, particularmente de una de las críticas que yo creo que es demoledora, que tiene que ver con esta posición que escribe el Che y dice, bueno, si hay algo que discrepo en esta posición que tiene la Unión Soviética de que no se puede retroceder al capitalismo, que ya por decreto llegamos y estamos. Y él dice, no, si no se cambian las categorías, se puede perfectamente retroceder. Bueno, ocurrió. Y uno dice, bueno, qué bueno habrá tenido este texto discutiéndose en este tiempo. De hecho, la publicación es por allá del 2005-2006. a raíz de, o por lo menos así lo planteó, lo confesó en su momento Aleida Guevara, su hija, en una conversación, después que Carlos Tablada, no de manera muy educada, según ella, se había robado algunos manuscritos y se vieron en la obligación de hacer un libro para que no salieran pedazos de etcétera, etcétera. Para que saliera completo el... Claro, Carlos Tablada armó un tema sobre sí. El pensamiento, economía política, el Che por ahí por el 2003, 2002. Y aparece este texto, obviamente tal. Que insisto, es reinteresante, como varios textos, manuscritos, discursos y cartas del Che, en términos de la crítica constante. Ojo, crítica y autocrítica. O sea, si había alguien demoledor consigo mismo, era el Che. Y uno, más que rescatar la figura del Che, es, como tú decías, es un ejercicio, esto es ciencia, esto es decir, vamos probando, resulta o no. Cuando tú hablas del calco no copia, muy propio de Mariátegui, que todos enarbolan, y bueno, Mariátegui fue bastante resistido y combatido en su tiempo. De hecho, prácticamente no se le quería invitar a encuentros ni congresos. Bueno, pasa con todo. Luego muere y, Mariátegui era un gran tipo y lo ocupa la gente, no sé, pues del APRA y de otros más, y Mariátegui, un gran ideólogo, etcétera, etcétera. Pero en la práctica fueron resistidos y combatidos porque estaban diciendo una obviedad, pero que molestaba a los aliados y, en definitiva, los aliados financiaban cosas y como que había que ser un poco mesurado. Cuando uno está en esto, y lo digo por una realidad y una cosa que no tenemos ningún empacho en decir, cuando uno ve a las organizaciones de izquierda, muy combativas, lo discursivo, etcétera, etcétera, pero que están muy preocupadas de ver a quién molestan y a quién no, porque saben que el próximo mes tienen que ir a una embajada, a una actividad, a hacerse los boludos y todo el tema, porque llega plata desde ahí. Y esta cooptación política... lo digo porque, por ejemplo, son muy interesantes el proceso de lo que ha sido la Revolución Bolivariana, pero tiene varias cosas que uno perfectamente puede criticarla. No, pero es que si la critica no te vamos a invitar al cóctel. Si tú criticas no te vamos a nosotros dar un bono revolucionario. No invitados a los cócteles. Nosotros somos de los no invitados a los cócteles. No, nosotros somos mucho más pelotudos, nosotros no vamos. Para que no nos digan que no nos vamos a invitar. De hecho, cierto. Respecto también ahí a la domesticación de los revolucionarios, estaba leyendo el comunicado que sacó el gobierno de Bolivia respecto a los 40 años de la caída en combate de Miguel Enrique. Ah, ya, sí, y no lo leí. Salió ahí en resumen, ahí en Concepción. Ya, interesante, yo estaba leyéndolo, me lo mandó ahí Alejandro. Saludo para él. Sí, que también ahí estará, esperemos que esta semana... Una de las voces oficiales de la radio Voz de Mujer, Alejandro. Así es. cosas de... Pero, bueno, y me mandó esto y entre todas las cosas, pues, había muchas cosas que discutir, era que decía, bueno, y a los 40 años de la muerte del activista... No, a Miguel Enrique. A Miguel Enrique. Y yo decía, pero ¿cómo puede llegar el nivel de la domesticación de un revolucionario de tratarlo de activista? Y que le mandaron además las condolencias a su hijo Marco Enrique Ominami, además con toda la campaña además de domesticación de su padre que ha hecho Marco Enrique. Pero a mí me parecía que eso mostraba un poco el gesto de este gobierno bolivariano, pues de tratarlo de activista. Es reducirle todo lo crítico, lo subversivo, lo revolucionario, un personaje, el tratarlo de activista. Alguien que murió en combate en la resistencia. O sea, yo creo ¿de Venezuela venía eso? Hay de Bolivia hasta... ¿De Bolivia? No, de Bolivia, de Venezuela. De Venezuela, bolivariano. Hay una cosa muy... Hoy por hoy está esta discusión de qué ser de izquierda, y a mí que me parece bastante raro, porque hay por lo menos dos elementos que son esenciales para definir si alguien es de izquierda o no. No me voy a ir al tema de la acepción histórica, que lo que pasa es que aquí están los jacobinos y todo, están pelotudeces, pero eso es de izquierda históricamente. Y hay dos elementos que son o no son, y es ser anticapitalista y antiimperialista. Y yo creo que no se es de izquierda cuando se es antiimperialista y no anticapitalista. Me complica, el otro día decía con bastante honestidad, el proceso boliviano, que me parece que hay cosas bastante buenas y lo demás, pero yo soy anticapitalista, y si tú me pones adelante un capitalismo andino, te mando a cagar. porque la verdad es capitalismo igual. Entonces, esta cosa de, es que lo que pasa es que los socialismos reales, hay gente, yo no sabía que prácticamente más de la mitad del mundo vivía en Alemania, porque la caída del muro les cayó en la cabeza a todo, y es como, cayó el muro de Berlín. Bueno, jamás conociste Berlín, güey. Entonces, que te caiga el muro encima, la verdad, digamos las cosas y sinceremos, cuando se habla de esta crisis ideológica después de la caída del muro es que a algunos se le terminó el financiamiento. Ese es el tema en cuestión. Esa es una dependencia. Porque las crisis ideológicas tienen que ver con procesos históricos. No tiene que ver que hoy día decretamos que hay crisis ideológica. Es como acá se ocupa la restricción vehicular. Las patentes tanto hoy día no pueden circular y guárdense. ¿Por qué digo esto? Porque había un cierto acomodo. Entonces, ya, Mujica de izquierda, ¿por qué? Porque legalizó la marihuana y está a favor del matrimonio gay. A mí me parece súper bien eso, o sea, me da lo mismo, yo no fumo marihuana, pero también... Pero eso lo hace bien. Cualquier liberal. Exactamente, claro. Pero yo conozco estados en el sur de Estados Unidos que permite la marihuana. Sí. Cualquier liberal de pura cepa defiende los derechos individuales y la libertad de individuales a ultranza. Entonces, por lo tanto, qué sé yo, no tiene nada ni de izquierda, ni de derecha, ni de revolucionario. Yo... Quería ir a un punto anterior que vos planteas, que a mí me parece sumamente interesante. Primero, nosotros como organización sostenemos que no tenemos ni países, ni hombres, ni países, ni estados, ni partidos guía. Nosotros tenemos ideas guías. Uh-huh. Y son esas ideas guías las que han estado... En las que se han desechado en cierta forma, ¿no? Se han tirado por la borda, decir, bueno, esto ya no me sirve como instrumento de análisis para comprender la realidad y transformarla. En ese sentido, nosotros somos bastante heréticos también de no casarnos, de si tenemos que criticar procesos e individuos o procesos colectivos o procesos que hacen individuos, lo hacemos, como también nos autocriticamos nosotros. Nosotros somos una organización que nació en el 61, que tuvimos un desarrollo guerrillero y éramos unos pequeños burgueses y fuimos derrotados. Y nuestra autocrítica a la salida de la dictadura fue esa, que nuestra organización tenía débil inserción en la clase trabajadora y quemó una bocha de pequeños burgueses y que por eso también nos derrotaron más fácil. Anda a pedirle esa autocrítica a otra organización. Y no es por sacarnos cartel, porque somos unos piojos que ni molestamos. Pero eso es lo que se necesita. Si uno no hace un proceso verdaderamente autocrítico, que zafe la mezquindad de la que decimos nosotros, cobrada de boleta, del pase de boleta, no, que tú esto, que el otro aquello, etcétera, no podemos avanzar. En ese sentido, creemos nosotros que hay que recuperar categorías de análisis marxista, que son las que nos sirven para entender entender el mundo capitalista, entender el mundo burgués y encontrar los elementos para su destrucción. Y una de ellas es que la dialéctica materialista nos impugna todos los días contra el dogmatismo. Las personas no siempre se equivocan de continuo, ni siempre aciertan de continuo. Los grandes dirigentes, en su cabeza existía el acierto y el error. En su pensamiento existía el acierto y el error, porque van en conjunto. No es que van separados, no se puede romper esa contradicción. Entonces, por lo tanto, que Lenin no se equivocó. Y qué sé yo, se debe haber equivocado. Porque sí, cuanto más responsabilidades tenía y con un pensamiento más general, los errores tenían que haber sido un poquito más grandes que los míos, que era el que barría las escaleras del Kremlin, ¿no? Es decir, bueno, que el Che no tuvo errores. No hay equivocación. Y Miguel tampoco, Raúl Sendic tampoco, Mario Roberto Santucho tampoco. Así que hay que salir de ese pensamiento anquilosado dogmático para decir, bueno, ¿dónde estaba el acierto y dónde estaba el error? Una de las discusiones fundamentales que genera la imposibilidad de desarrollar un pensamiento marxista en la economía renovador, realmente renovador, que rompía los esquemas hasta el momento establecido, fue la pérdida de la disputa entre el sector guevarista y el sector del PSP en Cuba. Entre el pensamiento de Bentengen y el pensamiento del Che, ese fue el problema. Y ahí se dirimió. ¿Pero por qué? Porque había razones materiales para claro. que sucediera eso. Voy a leer algunas cosas acá. Bueno, pues ya está llorando Profitador. Dice, pongo la radio y lo primero que escucho es que se están quejando de un video que mandé. Pero yo le agradezco, dice, que lo haya mandado. Sí. Dice, la legalización de la marihuana la propone hasta Milton Friedman en su Biblia del neoliberalismo, dice él, y agregó eso. Pichihuencho dice, a mí me dan risa los volados. Tuviera que aplauden a Mujica por el hecho de legalizar la marihuana. Poco más lo quieren de presidente. Y Ana Karina dice, voy a llorar. Mi vida progre se fue a la chucha. Con lo que dicen de Mujica, ya no sé qué hacer. Mejor me muero de ébola. No, no, integro una organización revolucionaria, compañero. Muy bien, buena recomendación. De hecho, la mayoría de los volados son Mujica Leavers. Bueno, esas son opiniones que llegan acá. Nos vamos a ir a una pausa musical, para seguir llenando de café, aprovechar de fumar. Y ustedes aprovechen de ir al baño, este gusto. Yo es que me imagino gente en el baño escuchando esto, ya me lo he complicado. Y porque también nos vamos a meter en temas atingentes, tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo. Por ejemplo, ayer estuvimos hablando de la denuncia de Sati, ayer sale una carta de el arzobispado diciendo, no, nosotros no fuimos, fue el nuncio, y en el nuncio no quieren responder. Le mandamos al nuncio y el nuncio no quiere responder. No, que el nuncio le había pedido ¿sí? a ellos que mandaran esta información. Ya. Y que ellos la habrían mandado. Claro. Le fueron a preguntar al nuncio si había, efectivamente, y el nuncio no ha respondido, de hecho no le respondió a nadie. No. Esto a propósito de la denuncia que hay contra tres sacerdotes. Ojo, pa temas de clarificación, precisión, sobre todo el tema de la prensa de todo tipo, no son todos jesuitas. Están Berrío y Aldunate, que son jesuitas, y el caso de Mariano Puga, que es diocesano. Sí. Y se ha generado toda una polémica a partir de lo que ocurrió, y la vamos a estar comentando también. Yo no sé cómo andas de tiempo, porque estábamos antes de comenzar. ¿Cómo andas de tiempo? Bien, bien. Ay, entonces le damos para largo. Sí. Porque queremos seguir discutiendo de Octubre Revolucionario, de lo que fueron los foros también. Para que después no vengan a incendiar la radio, la Aracel y todos los demás. Aunque vengan nomás, acá lo esperamos. Me estaban mandando un mensaje que me dijeron, si no hablan en el segundo bloque, vamos. ¿Viste? De gente tan ultra. Oye, a propósito, ahí tenemos para sortear una revista, Pensamiento Crítico. Ah, yo pensé que hay una revista de Max Quitral. No. La revista de Pensamiento Crítico, que es de la coordinadora Guevarista Internacional. Ah, qué bueno. Y ahora está en papel la revista Nuestra América. Ya, puedo concursar. Bien. ¿Puedes concursar? Vale. Sí, ahí escriban. En el Twitter, sí. Ya. Oye, ¿quieren mandar algún tema musical? ¿Tú quieres escuchar algo en particular? No. Nada, pide, si nada, no, ¿para qué humildad? Pide nomás. Pide alguna cosa complicada. Y ahí ¿qué vamos cosa? A ver Miley qué Cyrus, dice. ¿Qué? Miley Cyrus. Pasa que yo quería confesarme, soy believer, entonces. Alfonso. Ojo que él. Presenta fan club de Justin Bieber acá en Chile. Me agarraste, digamos, un poco distraído, no pensando en un tema o en alguna música en particular. No, que me iba a ir así a la segura y a la fome, y decirle, vamos a poner algo a la Vela Puerca y todo el tema. Es como que vaya a otro país. Te va a poner a los tres. Ah, gracias. Claro. Gracias, muchas gracias. Oh, qué bueno, justo quería esa. Sí, una banda chilena muy. Por ahí me parece que una canción que pinta con meridiana claridad el momento histórico que estamos pasando, que deberíamos entenderla en la complejidad de su texto y la simpleza de sus palabras, más allá de lo que pensemos de él, es El Necio de Silvio Rodríguez. Y me parece que es un momento adecuado, un tiempo histórico, un proceso histórico adecuado para reafirmarse en esos conceptos. Bueno, vamos a buscar esa. ¿Hace usted de algo? No que se me ocurra. Había un ¿Te acuerdas de esa murga que sí. escuchamos el otro día? ¿Cómo? ¿De quién? Se me olvidó cómo se llama. Eso la... me gusta, Joaquín. Pero, se llama inventar en la mañana. Nunca vivo murgas en mi país, se llama, la murga. Está buena esa. Que es una buena crítica además también a todo este gobierno progresista que se dice que está abierto a las nuevas ideas. En realidad lo que hace es intentar ocultar la verdad y no permitir Justin nada. ¿Justin Bieber? Me dan un rato, si para buscarla, poquito, chicos. Voy a buscar. ¿Alfonso? No. No, está bien. No, así como está bien. Madonna. No, podría ser algo de con respecto a los niños, pero no estaba pensando en alguna canción. ¿Quién pone estos días del derecho al niño? ¿Ah? Día del derecho a los gatos. ¿Quién instala eso? Ah, no tengo idea. Debe ser Naciones Unidas, se me ocurre, vos. Ah, sí, seguramente. Que uno de repente va caminando en la calle y dice: sí. Día Internacional de los Lunares. De cualquier cosa. Claro, el otro día, el día del hot dog. ¿Quién instala estos días de mierda? Uno, todos los días es día de algo. Claro, perfecto, sí. Sí. Acá estoy buscando la falta y resto de este grupo de murgas. ¿Cómo? Falta y resto. Ya, lo voy a buscar. Pero parece que estaba en el playlist antes, estuvo. Lo tengo porque la chica que nos debía esta deuda, plata y resto. Mira, ahí está respondiendo inmediatamente por inteligencia, plata y resto. ¿Ah? Tenemos una amiga que está... Auditora fanática de las murgas. De las murgas. Sí, bueno, de hecho está haciendo documental y todo el tema. Que escuche Violencia de Agárrate Catalina. Sí, nos envió prácticamente la discografía y la dirección para ir a buscar a los de Agárrate Catalina, que vienen, de hecho, ahora pronto acá. Oye, yo te pediría... No, va igual. Pero déjeme ir a buscarlas, po. Yo te nombro Libertad en homenaje a Pepe Aldunate. Pero la pusimos ayer. Ah, la pusimos ayer. Pero que ni siquiera escuchan lo que yo tengo que programar acá. ¿Cuál es el problema que se escuche dos veces? ¿Cuál es el problema que se escuche dos días seguidos? Oye, este en homenaje a Pepe. El monstruo chico pregunta si alguien se va a quedar a almorzar. ¿Tú quieres? Buena pregunta. Yo tengo un hambre bárbara, o sea que si hay algo ya, de comer... nos quedamos a almorzar. Y a mí que me inviten también. Inviten a almorzar y a mí nunca me invitan a almorzar. Si me invitan a mí también estoy de acuerdo. Acepto. Ah, bueno, ¿viste? Ya, vamos todos. Excelente. ¿Para qué pregunté? Sí, claro. La idea es que digan, no tienen tiempo. No, gracias, no tenemos interés en este momento. Y vamos a comentar la carta abierta. ¿La leíste? Sí, la leí. Bueno, iba a decir, no leí ninguna cuestión. La de Sati, ¿a cuál carta abierta? La que está en la página de la radio. De la editorial de la radio, en donde estás en este momento sentado. Sí, gracias. Lee todo menos lo de la radio. La leí. Lee Cooperativa, lee el Mercurio, todo, pero Radio Villa Francia no. ¿Para qué, po? Y después tiene el sitio bloqueado. El representante de Radio Villa Francia. Sí, ya sé lo que van a decir. Ya sabes lo que estás diciendo, ¿para qué lo haré? Pero ¿cómo es posible? Siempre dicen lo mismo. Me responde por interno, me cagaron, dice. Pucha, estaba preguntando y ya me cagaron, así que dale, bueno. Pasta puede ser, pasta fresca. Sí, de hecho yo tengo un encargo excelente. De pasta fresca. Uy, no, porque ya no daban abasto. Me parece. Pero bueno, iba bastante bien. Sí, qué bueno. Buenísimo. Cayó un peluche. Eso significa que tenemos que rellenar y hablar. Qué me gusta algo. Eso, qué rapidez mental. Inmediatamente, todos acá. El cuento de lo que pasó ayer, ayer fue lo de México. Ah, sí, eso también lo tenemos que hablar más adelante. Porque, mira, lo que encontré más interesante, además de todo lo que hubo, de que se tomaron el Palacio de Gobierno de Guerrero, quemaron el edificio donde funciona el viene a ser como el presidente, bueno, el jefe gobernador, federal. No, gobernador. Gobernador. Además de eso, los jóvenes... en Michoacán se tomaron 23 vehículos de estos buses y partieron a Guerrero. Se supone que llegaban anoche, hoy día en la mañana. llegaban a Guerrero, eran 23 buses con estudiantes que iban allá para exigir que se resolviera, se supiera qué pasó con los 43 estudiantes que están detenidos, desaparecidos en Guerrero. Interesante. Sí. De hecho, ayer era la protesta, eran profesores. Normalistas. La coordinadora, le digo el nombre correcto, porque con antelación, obviamente, habían hecho un ultimátum. De hecho, se van a cumplir 3 semanas, primero. Ya estamos listos con los temas, bien, qué rápido. Si no era tanto. Pero se van a cumplir 3 semanas del hecho ocurrido el 26 de septiembre, uh-huh. Y llegaron a, bueno, dimos un plazo y el gobierno se ha hecho el pelotudo. El alcalde de Iguala anda escapado. Sí. No, se viró. El gobernador, que ya tiene historial de represión anteriores, pero ocurrió un hecho curioso, y eso es lo que está llamando bastante la atención allá. La policía no reprimió. Ah, no, se quedaron como a unos 500 metros. Es que está tan 100 metros, una cosa tensa así. La cosa, que hoy día cualquier cosa, de hecho la orden a la policía, los antimotines que estaban ahí, era no maten a nadie. Claro. Sí, o sea, sí. Se matan, se mueren ustedes. Porque está tan tensa la cosa. No solo en el interior del país, sino que también internacionalmente hay mucha gente mirando lo que está pasando. Obvio, sí. Pero es que hay que recordar también que en Guerrero ha habido estallidos muy importante. Muy importante, claro. Hace relativamente poco tiempo, como también lo que sucedió en Oaxaca. Y otro elemento a sumar a esto es que el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, que es una organización guerrillera que está en el estado de Guerrero, que pertenece al Partido Democrático Revolucionario Popular, una cosa así es la sigla, no recuerdo bien, pero se puede buscar por la web el ERPI, claro. El ERPI, ¿no? ¿Qué? Emitió un comunicado hace, creo que fue ayer o antes de ayer, en donde crea un comando de ajusticiamiento. ¿No? A los responsables de esta masacre. Digamos, entonces podemos pensar que no es que hay una concatenación de fuerzas en donde por todos los métodos de lucha, la movilización popular, las organizaciones guerrilleras, supongo que también hay otros partidos que están interactuando ahí, hay un levantamiento que es, o sea, producto ya de la desintegración del Estado mexicano como tal, donde no funciona sí, solo para la represión más absoluta de las movilizaciones sociales o la entrega de esas movilizaciones a todas las bandas del narcotráfico y los paramilitares que campean en todo México, ¿no? Y en Guerrero es uno de los estados donde tiene mucho poder. Está muy bien lo que tú estás diciendo con respecto a que no solo en Guerrero hubo una marcha de los zapatistas, hubo otros movimientos, o sea, ha habido en varias partes de México han habido estas movilizaciones, lo cual hace que se haga una inestabilidad mucho más fuerte hacia el gobierno central, no solo el gobierno claro, federal. No solo el gobierno federal, sino que el gobierno central también. Peña Nieto tuvo que sacar una declaración bastante burda, pero algo tuvo que decir con respecto a esto el domingo, porque la presión tanto nacional, ya no solo en federal, sino que a nivel nacional, también a nivel internacional está bastante fuerte. Y eso es interesante que esté pasando. Sí, de hecho, a propósito también de la no represión de policías, todo eso me recordó que la marcha de México del día 8, tampoco habían policías. De hecho, una amiga que está allá en México, de ilegal. Le agradecemos mucho a ella. Claro, y me decía, bueno, a mí lo que me sorprendió es que no había policía en toda la marcha, que fue además multitudinaria, cientos de miles de personas marchando en apoyo a los compañeros normalistas de Ayotzipala. Y no había policía, porque claro, están probablemente con todo, saben que están con todos los focos de todo el mundo puestos en que ante cualquier represión va a haber un estallido, claro. Va a haber un estallido interno. Exactamente. Y esto es bueno que esté sucediendo en México, me parece, porque yo creo que los demás países latinoamericanos también van poniendo un poquito de cuidado con respecto a la represión. Y lo me refiero a lo que sucedió en el sur acá, cuando hubo toda la problemática y empezaron a llevar la tanqueta al sector de Cañete. Y sucede que no la llevaron, pero no, al parecer no ha habido una acción fuerte de parte de la represión en contra de los mapuches. O sea, si te parece mapuches, que gente baleada no es fuerte. Pero no, yo, uh-huh. Pero después de la sí. llevada de... Sí. Ahí hubo... Sí. Yeah. Sí. A ver, lo que está pasando en Arauco, particularmente provincia de la octava región, para esta confusión de la Araucanía con Arauco, hay gente baleada. De hecho, el otro día que logramos comunicar ayer, habían cerca de 20 personas. La diferencia es que hasta ahora, Carabineros se ha concentrado en lo que es la carretera, la claro. P-70, sí. Y no ha entrado hacia el interior, que son las comunidades donde particularmente está este fundo, que fue recuperado hace bastante tiempo y ha seguido creciendo, y que está en este conflicto que tiene que ver con el tema de la madera. Por razones obvias, los heridos y heridas no van a los hospitales, no van a los consultorios, porque van a ser detenidos en momentos que vayan. Pero sí, de hecho la confirmación de los heridos está... han habido, por así decirlo, escaramuzas, pero la situación sigue tensa. De hecho, claro, pudimos ver el tema del despliegue, había problemas de comunicación, y aparte que estaban en un proceso de deliberación dentro de las comunidades. Estaban discutiendo, de hecho ya sacaron como algunas decisiones, están más o menos claros respecto a varias cosas. El tema no ha terminado, pero sí, pasaron balas, y no estamos hablando de balines, estamos hablando de balas 9 milímetros. Nos vamos entonces con el necio, como estaba programado, falta y resto, nunca existieron murga. A mí me gustó muchísimo la letra de ese tema en particular, y agárrate que Catalina con la violencia. Y ahí Biglietti están pidiendo y otras más cosas más, ya está bueno. ¿Ah? Nos vamos entonces a la pausa musical, y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Sigan compañía, ya volvemos. Al final del viaje estamos tú y yo. Para no ser de mí un pedazo, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino?

La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Ya nos despedimos de los compañeros de Radio Aucan en la sexta región, con quienes estamos todos los días hasta las 12 del día. Recuerda que ya empieza después el bloque del Club de los Aucanitos. Nosotros seguimos como siempre hasta la una y a veces muy pasado de la una, dos y algo más. Saludo también a quienes nos escuchan, les gustó la canción Perla, que ya estaba haciendo toda una cátedra respecto a los temas y a las murgas. Voy a leer una parte muy, muy, muy pequeña que decía que ese tema, en particular uno de los que escuchamos de la murga, tiene referencia a canciones clásicas uruguayas como A Redoblar, que también está, o en una bajada del año, el... No nombrar eso, pero del Gran Tuleque. Algo así, hijo. Está bien. Así que le agradecemos esos datos freak de Wikipedia. Como que le gusta eso, ¿no? Una gran intérprete de Wikipedia. Sí, la mejor. De hecho creo que es editora de Wikipedia, si no es broma. ¿O no? No sé, pero no es sé. Capaz de explicarte algo en Wikipedia mejor que Wikipedia. Eso le pedimos disculpas también a Gabriel, que llamó varias veces, que quería sorprender, no estaba escuchando el programa, porque estaba en otro lado y estaba aburrido. Entonces decía, oye, ¿quiere ir? No, hoy día no. ¿Qué quería hacer? ¿Qué quiere hacer siempre, Gabriel? ¿Molestar? Eso. Ah, bien. Dije, no, estamos en horario adulto, chicos. Ah, me dijo, ok, llamo otro día. Perfecto. Me gusta cuando la gente entiende así rápido. Le mandamos un saludo, así que dijimos que en un rato más podía llamar y todo eso para dar... Que iba a hablar de reptiliano y cosas así, la del verdad. Jugo. Sí, yo antes de las 12 ese tipo de weá no. Después de las 12 ya conversemos cualquier tontera, conspiración y lo demás. Es que uno en la mañana se levanta con un genio terrible, po. Bueno, estábamos con lo de la carta abierta, pero estábamos con lo que está ocurriendo con estos sacerdotes. Contextualicemos esto. Aparece el fin de semana una publicación, particularmente el diario La Tercera, que se empieza a replicar en otros portales respecto a una denuncia que habría, y esto era como lo potente y lo grave, había hecho la alta jerarquía de la Iglesia Católica Chilena, particularmente encabezada por el Cardenal Seti, un grupo de la Arquidiócesis de Santiago, quien habría mandado antecedentes hasta el Vaticano, particularmente de tres sacerdotes. Hasta ahí dije, bueno, un tema interno, este cual no se sabe los nombres de los sacerdotes. Todos dijeron, esto es persecución. Y más cuando se manda una denuncia respecto a ciertos lineamientos y con un aire de censura con Esati, que es unos tipos que fue a visitar a Karadima, que dejó casi impune, por ponerlo de manera elegante, el abuso sexual a menores dentro de la misma Iglesia Católica. Perdón, para que entiendan. Por eso estoy contextualizando. Karadima, que fue un abusador. Un sacerdote de la clase alta. Sí. No era un sacerdote, era un sacerdote de la clase alta de este país, en la cual una carta de 100 empresarios en su momento determinado respaldando, lo mismo que John O'Reilly, que ojo, en estos días se lee la sentencia, y otros más. Pero los tres sacerdotes que estaban denunciados y que eran, por así decirlo, perseguidos por la Iglesia actual chilena, eran José Aldunate, Mariano Puga y Felipe Berrío. Y ahí está y otro. ¿Por qué? Porque por lo menos dos de los tres son ícono de la resistencia contra la dictadura chilena y han sido cura obrero, en el caso de Mariano Puga, sacerdote diocesiano, y en el caso de Pepe Aldunate, que fue uno también de los que estuvo ahí poniendo la humanidad en el movimiento contra la tortura, Sebastián Acevedo. Gente que ha sido siempre de una línea política muy clara, cristiana, y cristiana revolucionaria para algunos, que siempre ha sido un crítico. Y esto se debería a los dichos de que la Iglesia lo que generaba una agudización de la lucha de clase porque fomentaba la educación para ricos y una educación para pobres. Porque no es ninguna novedad. Exacto. A favor del tema del matrimonio homosexual, bueno, si alguien ama a una persona, está bien. Y eso encontraron escandaloso. Y lo otro respecto a ciertos comportamientos de parte de la Iglesia. Lo extraño de todo esto es que son cosas que ha dicho el propio Papa. Y que venga un cardenal a criticar a uno por cosas que ha dicho el Papa, genera un otro incendio dentro de la Iglesia. Y bueno, la reacción no ha sido menor en el país. La defensa ha sido abrazo partido. Respecto a estos sacerdotes, el caso Felipe Borrío, también un sacerdote bien progre todo el tema, va de misionero a África, llega y llega convertido en una especie de rebelde. De hecho, hoy día ocupa una chaqueta campera los Che Guevara de guerra verde, criticando a lo que se mueva, de la Iglesia, de la clase alta y todo. Muy cercano era la clase alta en su momento. Sí, exactamente. Inexplicablemente, según él, que le parece inmoral esta segregación social que hay en Chile. Enhorabuena, y se suma de una u otra manera estos tres curas. Particularmente nos toca como territorio el caso de Mariano Puga, fue sacerdote de acá. De hecho, hace misa acá tantos domingos. De hecho, este domingo en la Cristo Liberador hace misa acá. Ayer analizábamos lo hecho con nuestro párroco, también acá, que son curas de la Teología de la Liberación. Y en este contexto, Esati, que está en el Vaticano, se hace una especie como de ordenamiento y ayer se emite un comunicado. Hay dos. Uno, el de la Conferencia Episcopal, que en vez de respaldar a la alta jerarquía, respalda a los tres sacerdotes, diciendo que ellos son el fiel reflejo de Jesús. Hay una frase que ocupan que me parece, la voy a tratar de buscar después, la encarnación viviente del Cristo. Y por otro lado sale el arzobispado diciendo que ellos no denunciaron a nadie, solamente sapearon, solamente entregaron los antecedentes que le estaban pidiendo el nuncio. Fueron todos a preguntar al nuncio, oiga, usted dijo algo, y allá están callados hasta ahora. Todos leen esta declaración hecha por los asesores de comunicación y periodistas como un tratar de tirar el poto para las moras. El incendio todavía sigue, porque en definitiva viene a poner en discusión el tema de la Iglesia, y viene a discutir el momento en que la Iglesia está interviniendo otra vez muchísimo, para variar, en un país laico, pero que depende muchísimo, al parecer, sobre todo en términos educacionales. Está defendiendo un negocio, está defendiendo un fondo que le es bastante lucrativo. La mayoría, no todos, pero la mayoría de colegios exclusivos en este país siguen, ¿cierto? O siguen estando en manos de la Iglesia Católica. Eso es un hecho, más allá de que uno pueda estar a favor o en contra, es un hecho objetivo. Y en ese sentido ha vuelto en el tapete de esta crisis interna que tiene la Iglesia Católica, donde se están enfrentando posiciones, y dicho sea de paso, se enfrentan las posiciones del Papa. Lo que uno quiere saber, y es parte de la carta que escribimos como radio abiertamente, es, bueno, quiero que nos aclaren lo siguiente: o el Papa está mintiendo o mienten ustedes. Díganos, el Papa, porque están desmintiendo o están censurando cosas que ha dicho el actual Papa Francisco. Entonces, que no, que se aclare y se explique si todo lo que se dice del Papa o lo que el Papa dice tiene que ver con un tema de marketing. La verdad, la Iglesia sigue pensando que él se gira en torno a la tierra y que las mujeres no deberían estar saliendo, y que la verdad respetan a todas las personas, pero ojalá se quemen en el infierno todos los homosexuales y gente que piense distinto. A mí lo que me pasó también leyendo la carta de la radio, que yo la leo, ahora hablando en serio, es un poco que, y también con el respecto al bloque anterior, a mí Bergoglio, el Papa Francisco, me recuerda mucho a Mujica, de hecho. Me recuerda mucho en esta idea de hacer una performance y de hacer las apariciones como, o lo que se dice como lo esencial. Supone que es un papa que viene a reformar la Iglesia. En realidad uno tiene, es lo mismo que dice la carta, uno tiene por qué meterse en realidad en los asuntos de la Iglesia porque uno no pertenece a ella, pero uno puede sí analizar la consecuencia por lo menos de los distintos actores, y en eso vamos a estar. Uno dice, bueno, el papa que supone que viene a reformar la Iglesia, que ha dicho muy buenas palabras, que ha hecho acciones significativas como bajarse, saludar, abandonar, podríamos decir, la ostentación un poco visualmente, pero en realidad, en cuanto a la ordenación del tablero interno de esta misma Iglesia que se denunciaba corrupta, no ha hecho absolutamente nada. Al contrario, nombrado gente que muchos estuvimos en desacuerdo con que lo hubiese nombrado, como al cardenal Rasuri, que fue nombrado dentro de la curia allá en el Vaticano, y bueno, después de todos los antecedentes que fueron saliendo. A los curas pedófilos. Claro, en cuanto a eso. Claro, entonces uno dice, bueno, para mí es un poco de esta nueva política de la performance, esta nueva política de la apariencia que estamos viendo, que yo insisto, sumo a Mujica y sumo acá a nivel local a Huenchumilla, a Francisco Huenchumilla, gobernador, o sea, intendente de la Araucanía, que también tiene este discurso del nuevo trato con el pueblo nación mapuche, y uno ve que detrás de este discurso del nuevo trato y de las palabras amistosas y bondadosas, la represión la vemos más violenta y más terrible que nunca. Entonces uno dice, bueno, acá hay una separación entre discurso, apariencia, con la praxis, con la realidad, que es súper sistemático y que yo creo que en la Iglesia se da muy claramente. Respecto también al tema de la educación, no olvidemos de que este conflicto, podría decir que es casi la perpetuación de otro conflicto, que fue cuando la Iglesia, por lo menos la Iglesia conservadora en Chile, se opuso férreamente al proyecto de la Unidad Popular de la Escuela Nacional Unificada, de la ENU. Fue uno de los grandes, más férreos opositores, y donde la Iglesia chilena, o parte de ella, esta misma parte que excluye, o que podríamos decir que no incluye a Puga, a Aldunate, etcétera, a los teólogos de la liberación que estuvieron del lado del pueblo en ese momento, pero todo el resto de la Iglesia que optó por el golpismo, una parte importante de la Iglesia chilena que desde el proyecto de Escuela Nacional Unificada optó decididamente por el golpismo. La Iglesia conservadora chilena optó por el golpismo, y que estos curas, esta tradición de curas obreros, basado también en las bases, basada en las poblaciones, en la teología de la liberación, estaba de acuerdo también con estos cambios. Entonces acá uno lo que ve es un poco, podríamos decir, no de igual modo, pero un poco una vuelta de esa historia y de ese cuento, en donde están defendiendo nuevamente su fondo, un fondo que en realidad ni siquiera se ve amenazado, por lo menos respecto a la reforma que está haciendo el gobierno ahora, porque no tienen nada que temer en realidad, y esto es parte también de una parafernaria que montan, pero sí de una Iglesia que está decidida a defender su educación privada, cueste lo que cueste, y una educación privada que, como bien dijeron estos sacerdotes, está hecha para segregar, está hecha para diferenciar, está hecha para aumentar las diferencias de clase, están hechas para aumentar la injusticia. Pero es lógico, si hay un sector de la iglesia, como bien estás diciendo tú, ese sector el cual no solo lucra con la educación, claro, porque ellos son los que reciben grandes cantidades de dinero con los colegios particulares, los que son ellos dueños, sino que además forman una élite dentro del país, a la cual la preparan para que sigan gobernando, no solo gobernando en la parte estatal, sino que además explotando, además formando a los futuros empresarios. Entonces, por lo tanto, ellos no solo reciben este dinero por lucrar con la educación, sino que además en el futuro esos alumnos, y los alumnos que fueron, son los que están financiando a este sector de la iglesia, porque son los empresarios que están entregando mensualmente el diezmo, que están entregando el 1%, que están entregando todas las necesidades que tiene la iglesia cuando levantándole sus templos y todo lo demás. Por lo tanto, son un ingreso constante en el cual ellos tienen que prevalecer, tienen que mantenerlo, o sea, no lo van a perder. O sea, esperamos que lo pierdan. Sí, sí. Obvio, pero ellos lo van a luchar hasta el último minuto, po. Ah, no, sí, de hecho, Dios es amor, es paz y todo el tema. Claro. Le toca los intereses y la historia está llena de guerra santa en nombre de buenos negocios. Acá, a ver, como bien se planteaba en la carta, no es un tema... no una discusión teológica esto. Nosotros no nos inmiscuimos en temas de la iglesia, como no permitimos, como empieza diciendo la carta, en que se metan en nuestros cuerpos, en lo que debemos comer, pensar, o cómo follar, o hacer lo que tengamos que hacer. Pero sí nos metemos cuando tocan a nuestros pares. Y en este sentido, en el caso particular, y tengo que plantearlo de esa manera, el caso particular de Mariano Puga y José Aldunate son pares. Felipe Berrío, una persona que me parece bien lo que está diciendo todo el tema, pero no hay ninguna cercanía más allá. De hecho, esta postura así muy, muy radical y todo, la toma hace muy poco en su vuelta de África. Debe haber sido muy impactante para él aquello. Enhorabuena, creo. Hay que recibirlo con los brazos abiertos. Y en ese sentido, porque esto no es una defensa a una iglesia ni de una capilla en particular y todo el tema, yo no tengo problema en decir que él, la verdad, no compartía la forma que tenía, por ejemplo, el padre Gonzalo en la capilla Cristo Liberador. Lamento el tema de su fallecimiento, pero tampoco me duele. Soy honesto en decir eso. Distinto es, por ejemplo, la relación que hay con el actual párroco Bolívar, que es panelista de acá todos los lunes, y que veo relacionarse de igual a igual con sus pares y que veo ganarse la legitimidad y la confianza de los vecinos y las vecinas de acá con hechos, no tirando discursos. Una línea que acá se perdió, digámoslo, pero que tiene que ver con una convicción y que tiene que ver con una ideología dentro de la iglesia. La iglesia es una instancia donde también hay posiciones políticas. Estas cosas de no teológica de fe son posiciones políticas que han existido siempre dentro de la iglesia. Hay sectores mucho más progresistas y otros sectores conservadores. De hecho, Juan Pablo II era un conservador y era un conservador de derecha, anticomunista. La doctrina social de la iglesia se fue a las pailas con el... no sé cómo se le dice, reinado, pontificado de Juan Pablo II, de Carol Wojtyla, y varios poderes fácticos se enquistaron mucho más de los que estaban antes con Juan Pablo II, y obviamente eso alejó a mucha gente, y se necesitaba un refresh. Ratzinger no era necesariamente un refresh, y el Papa Francisco, un latinoamericano, canchero y todo el tema, sí lo era. Ahora, yo creo que hay cosas interesantes del Papa Francisco, así como mandamos a leer a Marx, a Esati, ojo, al cardenal Marx, de hecho claro. Era que tiene este libro que se llama El Capitalismo, El Capital, de Marx, que está reinteresante, no es tan radical como uno quisiera, pero plantea un hecho esencial: el capitalismo es inhumano, en eso no hay dos lecturas. Y en este sentido, acá hay una defensa, una consecuencia a gente que estuvo en la complicidad, en las sombras, que salvó vida, que ayudó a la gente en la clandestinidad y que tiene una humildad cristiana, no santurrona, pero que uno respeta, tiene su voto de obediencia y uno no se mete en eso, pero al que uno considera parepo y que son parte de la memoria de un pueblo y que hasta el día de hoy siguen hinchando las pelotas. Entonces, cuando uno escucha a un papa decir, haga el lío, pero hay gente que sigue haciendo lío y dice, ah, bueno, bien, entonces hablemos de lo mal que están las cosas y todo el cuento, y dice, no, eso, de eso tú no puedes hablar, censurado, mandemos. Bueno, está diciendo que la iglesia es hipócrita. Y disculpa, si hay alguien a quien se le puede apuntar con el dedo, es a la iglesia. Porque todo su negocio y todo su montaje consiste en apuntar con el dedo a la gente de cómo debe vivir, cómo debe comer, cómo debe soñar, qué debe hacer y no. La historia de los siglos y los siglos de la iglesia católica consiste en eso. Entonces que uno de vuelta diga, oye, pero tú, no, pero es que quién eres tú para acusar, pero tú ni siquiera perteneces a la iglesia. Bueno, pero ¿por qué tú te metes entonces en mi vida? Claro. Ese es como el tema en discusión, y en una iglesia que este último tiempo no ha tenido un rol muy, muy potente, digámoslo. ¿Ah? Siempre con que debiera haber un sueldo ético, que ojalá se tratara bien a los trabajadores, pero que se siente mucho más a gusto en los salones grandes con los empresarios y la clase política que en los barrios, que estos curas que andan todavía ahí en las poblaciones, las que no han logrado atomizar, porque la política de la Iglesia Católica fue agarrar los curas más cercanos a las poblaciones más combativas y mandarlos lo más lejos posible. De claro. hecho, a Berrío lo mandaron a África. A dar claro. Bueno, volvió peor. A Punga, a la isla grande de Chiloé. Caso acá, Roberto, que era un religioso. Ojo, claro. La diferencia entre religioso y sacerdote, porque pasa con Lucho García eso. Sí. Religioso. Me acuerdo que lo mandaron a reflexionar a Ecuador. Bueno, se terminó saliendo de la iglesia, pero sigue con su fe. Está bien, me parece súper bueno eso. Y hoy día tiene su pareja, hace clase de religión y todo el tema. Y sigue siendo bien, pero se siente mucho más libre. Bueno, acá también de Lucho García, que cuando estaba trabajando acá en las comunidades mapuche en Tirúa, de hecho, y lo mandaron a México. Sí, po. Lo mandaron a alejarse y ahí responde muy bien Lucho García. Sí. No, no, además de volver peor, empezó a trabajar con las comunidades indígenas en México. Sí. Claro, entonces ahí hicieron cuenta, bueno, mejor lo devolvemos porque no está armando más problemas, porque ahora está armando problemas allá. Claro. Y ahí mostraba la consecuencia de, bueno, alguien que terminó renunciando ahora también era religioso, no era sacerdote, pero terminó renunciando porque las contradicciones o la obligación a la obediencia era demasiado. Era finalmente una camisa de fuerza contra alguien que tenía una ansia de transformación. Por eso, mira, dice Calfulican, dice, ojo, Berríos, estamos hablando del cura Berrío, obviamente Felipe Berrío, era partidario de Hidro y Zen y trató a opositores lo mismo que a los herejes. Hay una conversión mística. Enhorabuena, vio la luz, el señor se le reveló en un africano. Yo escucho buenísimo eso. El tema es que ponderemos en ese sentido. De hecho, yo creo que vamos a lo mismo que hablábamos delante. Quitémosle esta cosa mística, de estas deidades, si no estamos hablando de hombres santos, yo sé que a la iglesia le gusta mucho eso, y hay gente muy ligada, hombres santos, no, son tipos que fueron coherentes, que fueron consecuentes, que cuando vieron que estaban matando, que cuando vieron que estaban torturando y todo el tema, no se quedaron callados, hubieron curas que sí, hubieron sacerdotes que dijeron, bueno, ¿sabéis qué? Me dejamos piola, invitemos a escriba de Balaguer y hagamos una cosa así. Otros dijeron, no, se supone que eso va en contra de lo que estamos diciendo. Y bueno, lo hicieron. Y trabajaron y salvaron gente y metieron gente a la embajada y otros ayudaron en la complicidad, ayudaron en la organización a levantar un poco de dignidad. Las revoluciones se hacen también con fe, en el sentido de subir la moral, de establecer los lazos, los vínculos. Guerras de pueblos son con todo. Y en ese sentido, más allá de a nuestro agnosticismo y ateísmo y todo el cuento, hay un reconocimiento no a una iglesia, a miembros de una iglesia que se jugaron porque entendían que el otro era un igual. Eso. Tampoco voy a hacer defensa ni apología de una iglesia que la verdad no me puedo olvidar tampoco de toda su historia. Y que está fundada sobre muerte y sobre decisiones políticas. Eso es la iglesia. Que pontifica sobre la paz en el Medio Oriente y paz este. Y si alguien hizo cagada en Medio Oriente, discúlpame, fue la iglesia. En siglos, con cruzada, de hecho, arrasó ahí. Toño, ¿hay alguna posibilidad de llamar a...? No, no hay ninguna posibilidad. ¿No? Ah, qué lástima. En serio, no hay ninguna posibilidad. Ya, perfecto. Pero si la hubiera, la haríamos. Ya, pero no la hay. Ya. No, porque la decisión tiene que ver con una conversación más que con una cuña. Ah, así que no, vamos a arreglar eso, como obvio, para quedarnos en la cuña. Ah, ya. Entrevista. Sí, pero están los canales y todo el tema. Sea lo que me vaya a preguntar, si una cuña de hablar con Mariano. Sí, pues. Sí, no. Ahora no. Ya. Bueno. Eso. Está bien, fue muy autoritario. Hagamos la asamblea, sí, hermanos. No, no, sí. Aquí, después dice que sí, no hay director, que no hay jefe, que no hay nada. Pero se va en puro... Te traigo documentos, si se parece, boludo. Se parece a... Se centralismo democrático, deja de joder. Se parece al Papa. Tiene un discurso. Adiós. Ojo con lo que estás diciendo, que tú, ¿sí?, acá, si hay ropa tendida, eres tú. Esto pasa todos los días, por si acaso. No, a veces pasa peor. Se pasa. De hecho, este vidrio es a prueba de balas por algo. Claro. Me iba a referir a eso mismo. Sí. Que por suerte hay un vidrio. Claro. Que es doble. No, sí. Vidrio blindado. Blindado, vale. Exactamente. Entonces jugamos, probamos, disparamos para allá y todo eso por lo mismo. Sí. Pero eso respecto a la polémica de la iglesia, hoy día supuestamente van a haber algunos pronunciamientos, estamos esperando eso, más allá de lo que estaba diciendo. Sí. Hoy día van a hablar, se suponía, o por lo menos así nos informaron nosotros, los sacerdotes, respetamos las decisiones que ellos toman. No, sí, porque ahí están en reuniones para poder ver cómo iban a enfrentar esta cosa. Claro, que cambia el discurso de, sí, por lo menos, el arzobispado. Claro, entonces eso también cambia la posición que o los planteamientos que vayan a tener ellos. Porque ya no es lo mismo. Y le enmiento un poco lo que le habían respondido a ellos del mismo arzobispado. Claro. Entonces todo eso tiene que estar en conversaciones para poder quedar claro de lo que vayan a decir ante la prensa y no y ante la opinión pública, cosa de no empezar con contradicciones. Yo creo que si hay algo interesante... que esto no es una discusión, vuelvo a insistir, ni teológica, ni clerical, ni nada por el estilo. Lo interesa bien poco meter la institución de la iglesia. Esto es una discusión ética. Y política. Y política. Y pues, obviamente, sí, siempre, toda discusión ética siempre es política. Y implica posiciones. ¿Sabes qué? Yo creo que no podemos comprender estas cosas si no comprendemos que también dentro de la iglesia existe la lucha de clases, ¿no? Que la iglesia no es una institución monolítica, que es una institución que tiene una conducción, que esa conducción es una conducción de clase a nivel mundial y que tiene dentro de que tiene en su seno su negación, digamos, esa conducción en su seno, la iglesia católica apostólica romana, bla bla bla, en su seno tiene la negación de esa misma iglesia, no la negación del cristianismo ni la negación de la religión, sino que tiene la negación de esa iglesia. Y me parece que eso es lo que debemos entender, que es una lucha política entre los sectores digamos de la opresión, del campo de la opresión, contra los sectores oprimidos para mantener esa opresión. A lo largo de la historia ha habido curas, seminaristas que han estado del lado de los sectores populares, que han empuñado las armas porque han entendido que la no violencia o la paz solo se podría lograr a través de la redención. Y esa redención era una redención popular, era una redención de clase. Y yo creo que a esos sectores, a esos hombres y mujeres que levantan, han levantado y levantan esas concepciones, tenemos que tener un respeto profundo, muy grande. También aquellos que hasta se niegan a sí mismos y son capaces de cruzar esa barrera, ¿no? Como quienes en un momento han estado del lado de los lugares del poder, o han estado seducidos por ese poder, o han estado cercanos a ese poder, y porque la lucha de clase le demostró que habían que romper, que esa era la causa de los males de la humanidad, no estaba en la Biblia ni en el mensaje de Dios que le decía al hombre que trabajaras que te ganaras el pan con el sudor de tu frente, sino que era una justificación ideológica. del poder y de la Iglesia como una de las primeras instituciones, cualquiera de ellas, ¿no? Como una de las primeras instituciones de justificación de la diferenciación de clase entre los opresores y oprimidos. Y creo que nos merecen un respeto muy profundo, muy profundo. Y creo que esas corrientes como la teología de la liberación o el oscuro obrero están demostrando de que existe también una religión que puede ser liberadora, ¿no? Que puede colaborar con la liberación, en el sentido de que destruye los dogmas por los cuales nos hacen creer que somos impotentes y que la culpa es nuestra, que ese es el, ¿no? Esa es la gran estafa histórica que la Iglesia ha hecho, todas ellas han hecho, nos han hecho sentir desde que nacemos, desde que nos enseñan, desde que nos educan, de que la culpa es nuestra. Y estos curas compañeros han hecho, bueno, la labor en todo lo contrario, en demostrar que la culpa no es nuestra. Que hay un matrimonio muy grande entre la Iglesia y el poder económico, que es el que la sustenta, ¿no? Y la Iglesia como poder económico también, y que en última instancia es un discurso ideológico. Es un discurso ideológico que hay que derribar. En Uruguay, por suerte, también ha habido y hay curas de esta clase, de este tipo, que han trabajado, que trabajan y que militan en ese sentido, y uno se siente muy bien trabajando con ellos. Más allá que uno no profese religiones, uno se siente muy bien, porque no están, digamos, trabajando cotidianamente para mantener la opresión, sino que lo que están haciendo es trabajar para que aflore la liberación. Exacto. Digo, como reflexión, porque a veces cuando uno dice no hay que meterse en la Iglesia, yo creo que los problemas de la humanidad, el hombre tiene la necesidad de meterse en los problemas de la humanidad, y uno de ellos es ese. Si no, vamos a decir, o sea, que es la propia Iglesia o estos propios sectores de curas del pueblo los que tienen que hacer esa revolución en esa institución, pero nosotros tenemos que plantear, bueno, ¿qué nos parece a nosotros, no? No le vamos a... Yo preferiría que el cura se casara, que tuviera hijos, que domingo a domingo no me meta en un programa de sometimiento, sino que en realidad me ayude a liberarme, que entienda, que me haga entender que los males individuales míos no es porque soy pecador, sino porque ahí existe la lucha de clases y que lo que tengo que hacer es juntarme con aquellos que padecemos los males para poder transformarlos. Y eso hay que decírselo a la Iglesia. Es que yo creo, ¿no?, que un poco lo que está en juego o lo que está en discusión es eso. Es eso. De hecho, se habla de, y se ocupa este concepto de liberación, la liturgia de la liberación, el Cristo liberador, se llama la capilla acá, no azarosamente. Porque implicaba eso, nuestro problema, nuestro enemigo es la explotación, y quien explota, el que oprime. Y hay un sector que fue bastante combatido, insisto, en las últimas décadas, al interior de la misma Iglesia, que plantea eso, que el problema no son los pobres, que el problema es la riqueza. De hecho, llevan décadas en todos los países combatiendo la pobreza cuando el problema es la riqueza, midiendo la pobreza cuando lo que hay que medir es la riqueza. Entonces, el tema va ahí, y estos curas han planteado esa línea, no ahora. El caso de Puga como cura obrero, acá en Chile está el caso también de Rafael Maroto, que no solamente testimonio de fe, como les gusta decir a algunos en términos eufemísticos, bueno, fue también militante, fue miembro de la dirección de una organización revolucionaria, tomó decisiones. Y en ese sentido toma una posición que es totalmente interpretativa y calzada perfectamente con su precepto ideológico y de creencia y de fe. Bueno, Dios quiere que vivamos el paraíso en la tierra, y a algunos se le ocurrió, mira, ese paraíso en la tierra se llama socialismo. No había mucha lucubración mayor. ¿Por qué? Si viene un Jesús que estuvo generalmente con pobres, andrajosos, perseguidos políticos, que es asesinado por razones políticas, por de una u otra manera intimidar al poder, particularmente al poder de su propia jerarquía clerical en su tiempo, que entregado por lo mismo, y que un imperio dijo, pues esto se puede convertir en una revuelta, bueno, matémoslo, po. Eso ha pasado con cuánta gente, y ha pasado con cuántos revolucionarios, y eso es lo que encarnan estas personas, y pues es una discusión desde posesión. Ahora, ¿en qué no nos metemos en la iglesia? Que hay una institucionalidad, un tema que no nos gusta que se metan en nosotros y pedimos el mismo respeto, pero nos vamos a meter en temas que, como tú bien señalas, son temas de lo que ocurre cotidianamente, y tenemos posición respecto a las cosas. Tenemos posición del fútbol, de cómo estuvo el día, del clima, de todo el tema. Esta cosa de que no digamos nada, es que no nos metamos y todo el cuento. De hecho, por ejemplo, ayer, un diputado de estos liberales y progres, saludo a la gente de la izquierda autónoma. autonomista, a propósito. Lo que Gabriel Boric tira un tuit y que, bueno, saltaron mucho ahí. No me meto porque yo no me meto en temas de la iglesia. Y entonces dije, anda a cagar. Eso es tirar el poto a las moras, es quitarle el bulto a la cosa. Es hacerse para un lado. No, uno tiene posición respecto a las cosas. Puede perfectamente meterse. De hecho, nosotros nos metimos y acá, ¿qué? Ateo y agnóstico. Claro, y de ahí al no votan, no opinas, que se lo arbora en este... Yo no voto. En esta triste tierra, claro, yo no voto, no votan, no opinas. No es un paso, o sea, el mismo argumento, ¿no? Uno tiene derecho a opinar, uno no vota también como una acción política, como uno también no participa de la iglesia como una acción política también. Uh-huh. Uno, por ser parte de la sociedad, tiene derecho de uh-huh. opinar y de participar en o no participar en todo lo que la sociedad no está en... no envuelve. Uh-huh. Por lo tanto, la iglesia es parte de la sociedad como la política es parte de la sociedad. Yo vote o no vote, o yo sea ateo como lo soy, o sea creyente, no, eso no me quita ni me da derecho para decir, ah, no, yo no participo, o no, yo no me meto. No, o sea, al contrario, tengo todo el derecho de participar y de opinar sobre las situaciones, porque todas, de una u otra forma, están ligadas a mí. La política, claro, ya, yo no voto, pero igual lo que hagan las políticas de Estado me van a incidir en mí. Yo no voy a poder quedar a un lado. Tengo que pagar la FP, tengo que pagar todas las porquerías que a uno le piden y no le queda otra. Y tiene que participar de eso. ¿Ah? Y en la iglesia también. La iglesia te está imponiendo de que, no al aborto, no a la eutanasia. No a... Y si yo estoy de acuerdo con todo ese tipo de cosas, ¿por qué tengo que aceptar de que la iglesia sí puede intervenir en mí, pero yo no puedo intervenir en la iglesia? No, o sea... Tienen que hacer las cosas por igual. No, y acá se muestra cómo, y lo que ha molestado a muchísima gente, a ciertos curas se le ha defendido en la impunidad. Claro. ¿Por qué? Porque eran curas de la clase alta. Uh-huh. ¿Ah? Y bueno, lo que pasa es que tenían gusto un poco excéntrico. Sí, ¿a qué le llamas tú excéntrico? Sí, le gustan los niños. Claro. Cosa piola. Deja que los niños vengan a mí. Bueno. 10 Ave María, 2 Padres Nuestros y un tema de retiro. Póngale, sí, unas empleadas domésticas, claro. Gente que le haga el aseo y todo lo demás. ¿Unas cuántas monjitas, sí, alrededor? El caso de Karadima, sí, el símbolo. Y ojo, es desafortunado lo que voy a decir, pero cierto. De hecho, el caso Karadima nosotros lo conocemos en estricto y en términos concretos. ¿Por qué? Porque lo ha afectado, que fue hace harto años atrás, uh-huh, pero los afectados eran niños también de la clase alta. Exacto. Uh-huh. Que fueron abusados, sí, por este tipo con el cual abusó de la confianza también, y abusó de ellos en términos físicos. Uh-huh. Y bueno, se veía tal poder que pagan inserto en el Mercurio, el caso de John O'Reilly, por ejemplo, también, en el cual 100 empresarios y grandes familias, de hecho, es más, Luxig, por ejemplo, va a hablar con el fiscal nacional, le pide una audiencia y se la da. Y el fiscal nacional, ese tiempo, dice, Sacha, bueno, me parece que era, y dice, no, es que yo, bueno, si me piden audiencia, yo atiendo. Anda a cagar, hay gente que no la vaya a atender nunca, hay familias, sí, de pobres que no jamás los vaya a recibir. Claro. No, pero él atendió porque atiende a todo. ¿Y qué conversa un empresario sobre un caso judicial? Entonces, esa impunidad y que porque haya gente que diga, ¿sabe qué? No me complica. Y más encima que un cura de 97 años le diga a otro que es de 65 que se actualice, es que, imagínate. Pues lo dijo Pepe Aldunate. ¿Sí? Bueno, yo creo que falta gente que se tiene que actualizar. Y dice una cosa muy cierta, claro. Mira, cerca del 10% de la población mundial es homosexual o se declara homosexual. ¿Qué quiere decir eso? Que un tema natural. ¿Qué va a hacer? Que se pusieron todo en contra para jodernos a nosotros. No, pero si es un hecho, tampoco tiene... Y aquí es donde quiero llevar un tema. La defensa del tema de la decisión de opción sexual, o llámelo usted como quiera, no es ninguna gran bandera de lucha. Es una cosa que debiera estar por la antonomasia. ¿Por qué digo esto? Porque se ocupa mucho en términos progresistas, así como, está a favor del matrimonio homosexual, o qué. Nada, pero es un tema de perogrullo. No es un tema así como, qué revolucionario decir eso. No, es un tema que se da por sentado. Y un tema que hemos tenido también como aprendizaje. La izquierda ha sido machista, o sigue siéndolo. La izquierda latinoamericana a nivel mundial, el mismo Cuba, que tenía un tema de homofobia bastante fuerte y que ha ido poco a poco cambiando. Y un machismo bastante fuerte también, sí. Hasta los años 70, y también ha ido cambiando lentamente. Obvio. Y eso son parte de los procesos que hay que estar revisando. En ese contexto donde es atingente y nos parece toda la solidaridad con estos sacerdotes, particularmente con Pepe Aldunate y con Mariano Puga. No digo que Felipe Berrío, que de hecho me está mandando el link donde sale la defensa de Felipe Berrío a Iroisen. Iroisen es una gran mega represa que se iba a construir y todo el tema, y está paralizada ahora. En el sur, muy al sur. En la Patagonia, particularmente. Pichihuenchu dice, trabajo, no voto, pero pago impuestos y con ello hacen lo que quieren. ¿Cómo quieren que no opine? Exacto, claro. Ese es el punto. Sí, pues sí, esa es la verdad. Además, usted allá tiene la consigna, yo voto Lucho. Votamos luchar, eso. Que también lo que enuncia, lo que es claro es que no votar es una acción política, una decisión política. Y eso cuando hablan de esto, no, es que tú no votaste, no opines, están omitiendo ese gran detalle, que no es un detalle, que es... No votar es una acción política, es una decisión política y un ejercicio político. Claro que no podemos pensar ni decir de que todos los que no votan es porque tienen una posición política o porque están en contra. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay mucha gente que no vota porque, o sea, no mucha, pero hay gente, y hay que aceptarlo también, que no vota porque le da lata y no vota. Eso es una posición política. Eso es una posición política. Sí, lo que no quiere acción decir que todos omisión. Tengamos claro. Es una posición de conciencia revolucionaria, no. Probablemente, sí. Pero sigue siendo una decisión política. Se discutió eso acá, porque una señora dice, no, ¿para qué voy a votar y todo el tema? Ah, pero es que ya no tienen, lo hacen por temas políticos. Y si no es eso, ¿qué? Si le revienta y les da lo mismo quien gobierna y todo el tema, porque llegaron a la conclusión que siempre son los mismos. ¿Qué es eso? O porque no hay alguien que verdaderamente les dé confianza. Claro que sí, fue una oposición política. De hecho, por eso hago hincapié en eso, porque fue parte de los análisis que hicieron muchos cientistas políticos en la TV. Así, no, hay gente que, no es que la gente esté en contra, lo que pasa es que no le aburre porque no quiere ir a votar. Eso es una posición política. Dice, ¿para qué voy a hacer una cola de unos mierdas si se reparten el país entre ellos? Sí, o sea, y tener que votar obligadamente por los mismos de siempre, claro que sí. O sea, iría feliz. Pasa que si todos estos analistas fueran, digamos, sinceros, tendrían que suicidarse, no claro. No como individuos, ¿no? O sea, sino como analistas, ¿no? Tenían que incurrir en el suicidio político, y en realidad lo que necesitan es encontrar una heterogénea gama de justificaciones para que todo, aún lo más antagónico, entre dentro de un pensamiento único, que es que, bueno, el pensamiento de, digamos, el envase simbólico del capital, el mejor envase simbólico del capital, que es la democracia burguesa. Y si nosotros entendemos, si nosotros disociamos capital de democracia, no vamos a comprender. Es decir, capital y democracia van de la mano. Sí. La democracia es su envase perfecto. ¿Por qué? Porque nos convence de que decidimos. Yo no se ven las caras, pero hago caras, oyentes. A ver, ¿qué tenemos decimos? Cámaras, pero no se pueden poner. Claro, hay un veto ahí de no. No hay problema. Igual uno tampoco es muy lindo, entonces no pasa nada que no haya cámaras. Pero, a ver, pensemos, a ver, ¿en qué momento decido yo con mi voto que puedo, que debo duplicar la deuda externa? Yo hablo de mi país, nada más, para no entrar en el tema de Chile, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿en qué momento? Yo voté. ¿Y a quién le di permiso con ese voto? ¿Cuándo decidí? Porque yo no me acuerdo cuándo decidí. Capaz que estaba dormido y no me di cuenta. ¿Cuándo decidí que entrara Bosnia y que entrara UPM y que entrara este Luxic y produciera otra planta de celulosa y plantara 200.000 hectáreas con eucalipto y pino? ¿Cuándo lo decidí? No me acuerdo. Porque si yo leo los programas no decía eso. Y aún así, si dijera cosas parecidas, y no lo voto, es que estoy decidiendo, estoy haciendo un análisis, aunque sea elemental, de que a eso yo no quiero. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí tenemos que empezar a colocar el tema. Por eso el votamos luchar no es que decir, no, para nosotros solo pasa por las calles, por pelearnos con los pacos, no sé qué. No, es que votamos, hacemos un voto, hacemos una elección de que no es la conciliación entre los intereses antagónicos de los poderosos y los oprimidos, sino que es la lucha de esos intereses, ¿no? Es decir, que la lucha contra esos intereses es la que va a solucionar estos problemas. Porque allá también nos dicen lo mismo. Es más, la izquierda nos dice que le hacemos el juego a la derecha, clásico. Que afectamos a la verdadera izquierda. Y hasta ahora no nos han demostrado, ni la actual ni las anteriores, que en el juego parlamentario, o exclusivamente, o poniendo el énfasis o la prioridad en el juego parlamentario, las soluciones a los padecimientos históricos de la clase trabajadora y los sectores populares se hayan solucionado. Es más, todo lo contrario sucede. Todo lo contrario. Hemos justificado, legitimado, el hecho de que el atentado violento y continuo contra los pobladores, contra por ejemplo acá contra los mapuches, contra otras etnias, y hasta contra la clase trabajadora, se justifique, sea avalado, tenga o cuente con apoyo social, una cosa así. Hay que plantearse las cosas así y hay que decirlas en ese tono, porque me parece que es el gran problema que hay. O sea, no somos una izquierda demócrata. Claro, es que los gobiernos como que... Revolución democrática. Cosas así, claro. se me vienen a la cabeza. Sí, que porque son elegidos, tienen el derecho a hacer lo que quieran, porque... uno al votar, como bien decías tú... El cheque en blanco. Está, claro, votando un cheque en blanco. Te compra el paquete, o sea, completo. Claro, le estoy diciendo, ya, voto por ti y anda, reprime, mata, haz lo que quieras, porque total, ya yo... Nos vemos en 4 años. La nueva sociología política, la externalidad. Y te tengo que respaldar durante los años que dura tu gobierno. Eso. Estoy obligado porque yo voté por ti. No puede ser. Pero es que lo que pasa es que yo creo que hay un mito que tiene que ver precisamente, y quiero profundizar lo que decía Sergio, respecto al tema de la democracia. De hecho, ya, pongamos, democracia, la contradicción es dictadura. Yo si reviso la historia, la verdad no me parece así. Me parece que las dictaduras son mecanismos de la propia democracia. Me va a decir alguien, pero ¿cómo se te ocurre decir tamaña estupidez? Bueno, revisemos la historia. Hemos hecho democracia... objetivo. De hecho, toda dictadura se ha levantado con el discurso de recuperar la democracia. Dígame una que no ha dicho eso. Una sola. Que diga, no, nosotros no tomamos el poder porque somos malos y la verdad, claro, lo que queremos saquear y todo. No, todos fueron a salvar a la patria, que se había descarriado. El 25, el 33, el 73. Constantemente. ¿Por qué? Porque la verdad, la democracia, esta democracia tiene mecanismos que cuando se ve superada, dentro de los límites que han marcado los mismos de siempre, dice, bueno, ¿qué hacemos? Nada, pongamos un candidato, no sé, mucho más buena onda, canchero y todo el tema. Pongo el caso en Chile de Frei. Ofrezcamos como la misma cosa, pero más suavecito. Hagamos una revolución en libertad. Y pidámosle plata a pidámosle plata a los gringos, Alianza para el Progreso, y ofrezcamos esta revolución en libertad, el tema de la reforma agraria, etcétera, etcétera, pero un chiquitito. Y bueno, ¿qué pasó? La gente quedó con hambre, la cuestión es que cómo era tanto, y la marcha de la patria joven y todo el tema, terminaron votando Allende. ¿Qué hacemos? Ah, pongámosle, bueno, apoyemos a este otro. No resultó. Bueno, financiemos a un par de pelotudos que hagan un montón de cosas y desestabilicen. Financiemos al Mercurio, financiemos a la Democracia Cristiana, financiemos a esto y a esto otro. Y no resultó nada. ¿Qué queda? Bueno, no nos queda otra que hacer un golpe. Y eso hicieron. Pero es una... es como, bueno, hagamos esto, ya, pasemos al otro, y es probando, pero dentro de una misma línea coherente. Las dictaduras no son en un momento que se le ocurran a un grupo de milicos, se levantan un día en la mañana y dicen, ¿qué hacemos? No, tomemos en el país. No funcionan así. Y respecto a eso, es bien interesante lo que tú también mencionabas en el primer bloque respecto a esta excepcionalidad que se habla así como de Chile-Uruguay. Por su estabilidad política, como mucha parte del discurso como histórico, hay una larga estabilidad institucional, pero cuando uno lo lee de este modo, uno dice, bueno, la estabilidad institucional en realidad porque el capital no se ha visto amenazado históricamente tanto en estos países. O sea, en Chile por lo menos, el caso uno ve que durante todo el siglo XIX pudo funcionar institucionalmente, no hubo que hacer cortes institucionales porque en realidad... Nadie amenazó a la oligarquía ni al imperialismo en Chile durante el siglo XIX. Funcionó con relativa tranquilidad. Sí, pues los decenios. El único quiebre fue tal vez en el momento de la Guerra Civil, donde hubo un desacuerdo entre la burguesía, entre la oligarquía nacional y parte del imperialismo. Y ahí, podríamos decir, una discusión interna que terminó en la Guerra Civil. Pero el capital no tuvo ninguna amenaza durante un siglo. Y cuando uno habla, este país ejemplarmente institucional, en realidad lo que uno está diciendo, lo que uno lo ve, si es que hace esta lectura, en realidad que es más preocupante que tranquilizante. O sea, acá ha funcionado la democracia bien porque no ha tenido que utilizar otra herramienta el capital para poder mantener su poder. Es que tiene que ver con la... Dale, Sergio. Permiso. Yo no conozco en profundidad la historia de Chile, ¿no? Pero el verso en Uruguay es el mismo. Bien, bárbaro. Entonces yo te voy a hacer en 3 minutos la historia del Uruguay. Perfecto, genial. ¿Ah? 3 minutos, vamos a ver si me sale. 1806, invasiones inglesas, se expulsa a los ingleses. 1808, invasiones inglesas, se expulsa a los ingleses. 1811, empieza la guerra... de independencia, se expulsa a los españoles. 1816, las invasiones portuguesas, ¿no? Del Imperio Portugal y Brasil, se expulsa a los independentistas. Somos tomados por 1825, la Cruzada Libertadora, se expulsa a los portugueses. Se declara la independencia en 1825. Y la unidad con las Provincias Unidas del Río de la Plata. A la burguesía no le interesa eso, el imperio inglés no le interesa eso. En 1828 se firma un tratado donde Uruguay pasa a ser un estado independiente. En 1830 se jura la constitución y prácticamente hay de 1830 a 1904, ¿no? 70 años de guerra civil. ¿Qué institucionalidad? ¿Qué hablamos? 70 años de guerra civil, en donde las distintas fracciones de la burguesía naciente no se ponían de acuerdo. Se ponen de acuerdo después de 1904. 1870 más o menos, dicen, bueno, acá vamos a tener que hacer algo, entonces rescatan a Artigas. Vuelve Artigas como el gran héroe nacional, cuando en realidad no quería crear Uruguay, cuando su proyecto era un proyecto federal y no tenía nada que ver con esto, pero se lo puso ahí, para que los distintos sectores de la burguesía no siguieran a los cañonazos. Ahora, está 1904, el último alzamiento. 1933, golpe militar de Gabriel Terra, el sector conservador neonazi. 1942, golpe de Estado de Gestido. 1973, golpe de Estado cívico-militar. ¡Qué estabilidad! ¿Qué estabilidad? Pero vende ese discurso exteriormente, igual que con Mujica. La diferencia, si tomamos a Uruguay, claro, vemos la historia que tú estás entregando, sí, tienes toda la razón, no hay estabilidad. Pero si tú la comparas con Bolivia, con Perú, con Argentina, donde los golpes de Estado eran más o menos cada 2-3 meses, cada un año, entonces, ¿qué es lo que pasa durante el siglo XX, digo yo? Sí. Entonces, claro, para el imaginario nacional, también en Chile, en el año 25... Diferencias cuantitativas igual. Claro que sí, pues. Cae el año 25, hay un golpe, el año 31 cae Ibáñez, el año 73 viene el golpe de... Bueno, del, dentro Argentina, de toda América. Golpe de Estado en el 30, golpe de Estado en el 65, claro. Y en el 76. No, no, pero antes hay otro, en los años 60. En el 60 hubo dos golpes. ¿En dónde? En Argentina, tengo entendido. No, en el 65, el de Onganía. Ya, el único. Ah, y ya, y el asunto está en que, pero, ¿qué es lo que le dan al imaginario popular? O sea, dentro de los países. No, nosotros somos los más estables. Ah, en Chile no pasan estas cosas. En Chile los militares son democráticos. Entonces, ¿qué pasa? De que al final, uno le van mostrando un cuento, que es un cuento. Es que es un cuento, pero, es una mitología, claro, nacional. Una mitología que te va mostrando de que nosotros somos superiores al resto. Ah, entonces, acá lo único con los cuales nos podemos comparar es con los uruguayos, con nadie más. Pero no nos vamos a comparar con alguno de los países limítrofes, porque siempre los países limítrofes son nuestros enemigos. Eso nos han metido en la cabeza toda la vida. Los peruanos, no, los bolivianos, pues. Los argentinos son los últimos. Entonces, siempre, si vamos a encontrar algún referente que sea más o menos similar, era Uruguay, porque el resto, no, son bananeros. Es la imagen que nos daban a nosotros. Y es un discurso de la ciencia política que se ha acuñado bastante bien. Y te lo enseñaban hasta en los colegios. Y en los colegios se valida en la universidad. Yo estudié historia y ese discurso se valida en la universidad. Así, bueno, el discurso de la estabilidad política de dos países, y te das cuenta claramente de que hay cortes que no son mencionados, como tú bien lo hablas, hay muchos cortes que no son mencionados. Y por otro lado, nadie tampoco te va a contar de que en realidad los periodos de estabilidad tampoco son los periodos más alegres, porque significa que en realidad no hay amenaza, o que bien el pacto interburgués está funcionando como reloj, porque la mayoría, y eso sí, la mayoría de los quiebres, por lo menos en Chile, son quiebres interburgueses, o sea, que son conflictos interburgueses que generan guerra civil o generan golpes, salvo tal vez podríamos decir la segunda mitad del siglo, por supuesto el año 73, no es un corte interburgués, sino en realidad ahí está expresada la lucha de clases. Pero, claro. pero la mayoría de los conflictos anteriores... Claro, el 25 y el 31, el también, autogolpe, claro, de Ibáñez. Claro, y son, claro, son conflictos, son dentro, conflictos de la dentro de la burguesía. Sí, cierto. Mira, yo quisiera unir estos conceptos para ver si podemos llegar a la esencia mismo de esta cuestión, de lo que es estabilidad, los golpes interburgueses, los golpes dados contra sectores populares que avanzan, etcétera. Primero, uno no puede entender esto si no entiende que el Estado es un instrumento de opresión de una clase. Exactamente. Sobre otro, y que un gobierno es una junta gerente de la clase que domina ese Estado. Y que la democracia es la realización de las instituciones que se hacen a imagen y semejanza, para tomar un concepto de la religión, de esa clase que es la que domina, ¿no? Entonces, a partir de eso, uno puede comprender los periodos de desestabilidad, de estabilidad, etcétera, y decir, ¿por qué? Porque es una dictadura de clase, la democracia es una dictadura de clase, que en momentos puede estar cuestionada en su interior por la puja interna de intereses de los sectores de la burguesía, o puede ser cuestionada desde afuera. Entonces, es decir, eso... teniendo en cuenta eso, uno puede entender que la estabilidad o la inestabilidad son, sobre todo cuando la misma ciencia política o la historia burguesa nos quiere convencer de esos periodos de estabilidad, etcétera, claro, o que los quiebres son circunstanciales, de que la única forma de ver el mundo es esa. De que la única forma, que la única posibilidad de concebir el mundo y las relaciones humanas es ese. El único formato que sirve es ese, ¿no? Entonces, Ahí nos pueden decir, pero no sos demócrata. No, no, yo sí soy un demócrata. Yo creo en la democracia obrera. Pero no en esta cosa llamada democracia. Yo creo en la verdadera democracia, el socialismo, la democracia obrera, que es la libertad individual y colectiva, que es la libertad a partir de la no opresión de clase, que es la libertad a partir de que no tengo que salir a vender mi fuerza de trabajo todos los días por un salario para poder sobrevivir, me permite decidir con mis iguales, ¿no? Entonces, claro. Es decir, esa es la democracia, no esto. Entonces, intentar desmitificarla, intentar ver de que esos quiebres no es que sean excepciones al único mundo posible, sino que en realidad son instrumentos que se deben usar para hacer reajustes, sean claro. Estos reajustes por inestabilidades internas, o sea, por cuestionamientos externos. Cuando es por cuestionamientos externos, claro. Son más salvajes, son terribles, son crueles, son genocidas, ¿no? Porque tienen que restaurar no solo la tranquilidad en la fuerza material, sino la comprensión única del mundo, ¿no? Es decir, que exista solo un pensamiento, una forma de comprender las cosas. Exactamente. Y ahí, bueno, y es más, ahí podemos hablar hasta de muchos otros que dicen, no, hay que profundizar esta democracia, que lo único, que la forma de llegar a acá el Partido Comunista, dice, por ejemplo. Sí, allá también, el Partido Radicalizar Comunista. Radicalizar la democracia. Que es llamativo que aparezca hoy por hoy cuando esto era una cosa que sería en los 90. Sí. ¿No? O sea, radicalizar la democracia, profundizarla y esta. Hoy día hay tesis, bueno, tal el caso de algunas organizaciones acá que hablan de la ruptura democrática, de forzar la democracia a tal nivel que por antonomasia en un momento se llegaría a un cierto nivel de conciencia. Tesis que la verdad no tienen mucho de nuevo, que se han probado, humanizar el capitalismo, en el dicho ese, pues, probablemente debe ser una de las más terribles en términos de... De posición política y que mella mucho en, recuerdo acá la otra vez que estaba Max, a propósito decía, mira, lamentable, murió Néstor Laclau. ¿Qué tiene lamentable eso? La verdad, no mucho. ¿Y por qué lo digo? Porque si hay algo que se transversalizó o se globalizó en términos de discurso, tiene que ver con el tema de este posmodernismo de Laclau, que... decía, bueno, hay que acabar con los mega relatos. Entonces, cuando uno hablaba del pensamiento de la totalidad, decía, no, eso es ser totalitario. Y esta cosa, porque había que ser siempre profundamente democrático. ¿Por qué yo no puedo pensar la totalidad si una sociedad se mueve así? Si las cosas se mueven así. Si el sistema de producción está construido así, no puedo pensar la totalidad y si pienso la totalidad es ser totalitario. ¿Para qué concentrarme en lo específico si en lo específico voy a morir en bajo un engranaje muchísimo más grande? Cuando lo específico es parte de esta totalidad. Y eso me dio muchísimo, particularmente en América Latina, en términos de la izquierda. Uh-huh. Entonces empieza esta cosa como progresista, otro mundo es posible, radicalicemos la democracia, humanicemos el capitalismo. Entonces, lo veo así, es una opinión muy, muy personal también, que incluso tenemos estos gobiernos de izquierda que están, me refiero a América Latina, o que se la ha denominado así, o sea, se han autodenominado así, en esta constante cantaleca de, mire, y mantenemos el crecimiento, y mantenemos la inversión, y dando todo el rato señales de credenciales de buena conducta, de decir, mira, o nosotros podemos hacer el socialismo o sin alterar absolutamente nada y podemos ir a todos los foros económicos, podemos ir a la ONU y todo el tema y cuando nos vengan a criticar de que nosotros perpetuamos la pobreza, decimos, no, mire, aquí hay mucha gente más rica hoy día. Cisnero, por ejemplo, ponemos un ejemplo en el caso de Venezuela. Entonces, uno llega a decir cosas que a uno lo tratan de ultra y decir, bueno, entonces revisemos qué tan de izquierda son un gobierno, revisemos, si bien no podemos, el término ideológico o teórico me refiero, revisemos los contratos comerciales. Bueno, ¿cómo están los contratos comerciales de estos gobiernos con los grandes imperios, con las grandes transnacionales? Y uno se encuentra con varias sorpresas. Dice, no solamente se han firmado varios más, sino que se mantienen condiciones mucho mejores. Entonces ahí uno empieza con estas especies como de contradicciones y decir, bueno, ¿cómo esta cosa? Cuando uno escucha, por ejemplo, no sé, a Correa, yo no digo que le tenga cosas buenas, obvio, más allá de que sea un conservador machista y otras cosas más, pero que salga a decir, pido perdón y todo el tema, pero en aras del progreso tenemos que arrasarlo, sorry, mandarle fuerzas militarizadas a la zona, pero la verdad, el mundo es así. Eso puede ser el consuelo para un revolucionario? Yo creo que no. Pero se ha normalizado, se ha naturalizado eso en virtud de una derrota que ya sí fue dura. Y no fue una derrota de Chile, ni solamente de Argentina, ni de Uruguay. Una derrota bien generalizada. Pero, bueno, ¿qué queda? Quedarnos ahí, constatar, ver qué nos pueda llegar o tratar de articular algo que de una u otra manera retome, que repiense algunas cosas y que también, no sé, subierta y cree las propias dentro del contexto en el que estamos. Sí, yo creo que esa misma respuesta que vos le dabas a la pregunta es la respuesta, ¿no? Primero colocar algunos elementos que ya están a la vista. Ninguno de estos gobiernos que han intentado resolver, ya podríamos decir, bueno, démosle, capaz que en un exceso de generosidad, la buena intención, ¿no? Que esa buena intención, que era real, que es honesta, que honestamente eligieron ese camino, nosotros consideramos que no, pero que bueno, que están honestamente convencidos que por ese camino se llegaba a resolver las necesidades sociales de las grandes mayorías, a generar la libertad, a expropiar el capital, a destruir el capital como una relación social, etcétera, etcétera. Bueno, bárbaro. Muchachos ya han estado algún tiempo como para haber logrado eso, ¿no? Primero que nada, en algún momento uno hace el balance, digamos, si no, no sirve. Si uno dice cosas por ahí, nunca hace un balance de lo que dice o lo que hace, y puede terminar en cualquier lado. Bueno, bárbaro, el primer balance es que por lo menos todas esas buenas intenciones le han salido todas y cada una al revés, ¿no? Sí, bueno, bárbaro, queríamos ir ganándoles espacio al capital, hemos consolidado el capital transnacional en toda América Latina, porque hoy hablábamos de Repsol YPF fue una nacionalización con indemnización. Buenísima, por lo demás. Y enseguida, sí, muy sí, muy ventajosa. Muy ventajosa. Que le dio liquidez Repsol, justo a un grupo de empresarios que necesitaba mucha liquidez en ese momento. Mucha liquidez. Y que después fue vendido a otra compañía. O sea, ahora no recuerdo cuál, pero fue vendido otra vez. Entonces no hay nacionalización. Uy, bueno, vamos a seguir buscando. La del petróleo en el Orinoco. No, la gran nacionalización del chavismo de petróleo en el Orinoco. Ah, y en la letra chica de los contratos decía que esa nacionalización, las grandes hermanitas petroleras iban a seguir teniendo un porcentaje de ellos, cuando no tenían por qué. Y no tiene límite, porque la anterior, que era lo que el chavismo destruyó, se vencía. Y esta nueva ley y esta no se vence, no tiene fecha de finalización. Entonces, ¿qué nacionalización es esa? Y así podemos seguir. Entonces, te agrego una, por ejemplo, el caso de Bolivia, porque salió mucho en términos de medio, alternativo y todo, que iban a expulsar a Coca-Cola, sí, en Bolivia. Actualmente el mayor consumidor en América Latina en términos porcentuales, per cápita, en América Latina es Bolivia. Como dato, hoy ocurre eso en Bolivia. Sí, sí. Y así con muchas cosas más, ¿no? Entonces, bueno, ante esta naturalización del posibilismo burgués, de que si no hagamos lo posible, no sé qué. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hasta ante esa derrota que hemos tenido en las décadas anteriores, de la cual ha quedado, de la cual no solo queda en el sustrato social, no solo queda en el imaginario social, sino de la cual quedan fuerzas muy disminuidas, fuerzas materiales muy disminuidas, y lo que hay que hacer es reconstituirla. Lo que hay que hacer es intentar hacer un balance crítico y autocrítico de esos procesos, rescatar lo mejor, corregir los errores, porque ha habido errores, ha habido horrores, ¿no? O sea, ha habido un marxismo no liberador, ha habido un marxismo vulgar, ha habido un machismo que ha surcado todas las organizaciones de nuestra América, había muchas cosas de esas. Bueno, ese es lo que debemos saldar, debemos cerrar, en el sentido de decir, no quedarnos con el mito, ni tampoco decir todo fue una porquería, todo está para tirar. Lo que hay que hacer es eso, hay que entender que las contradicciones en nuestra América no se han resuelto, sino que en realidad están en un proceso de polarización, porque estos mismos gobiernos que surcan el continente no han hecho otra cosa que alimentar esa polarización. La sometieron desde el punto de vista del discurso, la han intentado aplacar y conciliar, pero desde el punto de vista de la materialidad, de las condiciones económicas de supervivencia de las masas de nuestro continente, la han polarizado, la están polarizando y la van a llevar hacia una ruptura. Lo que podemos hacer es sentarnos a ver esa ruptura, como si quisiéramos ver pasar el cadáver del capitalismo por la ventana de nuestra casa. No, lo que hay que hacer es preparar esas condiciones. Segunda declaración de La Habana. Exactamente. Claro. Exactamente. Debemos intentar comprender la aplicación de los textos guevarianos, de los textos del marxismo latinoamericano, menos el menos anquilosado, el más vivo, aplicarlo a las condiciones concretas actuales. Ya no son las selvas quizá, o el campesinado, como decía la segunda declaración de La Habana, como lo decía Táctica y Estrategia para la Revolución Latinoamericana, porque el 80-90% de la población vive en ciudades, al menos en el cono sur. Urbanizadas. Están urbanizadas. Bueno, esas son cosas del momento, no es una discusión de carácter academicista con los textos de Guevara que tienen 50 años. Si es de la aplicación de una estrategia. Y ahí entendemos nosotros que hay una serie de acciones que se están llevando adelante que van en camino de eso, ¿no? Una de esas es esto del octubre revolucionario aquí, que ya se está instaurando, que ya se está volviendo, parte de la acción política y que va contagiando de la acción política revolucionaria, entiéndase. Como también es la búsqueda de la unidad de los revolucionarios en América Latina, de la cual muchos de nosotros estamos aportando nuestro pequeño grano de arena, que es muy pequeño, pero es muy valioso en sí, porque se trata de este rescate, y pasamos de encontrarnos en forma esporádica, de vernos cada tanto, de conversar cómo estábamos, a veces hasta de tener una actitud casi llorosa y lastimera porque las condiciones no estaban, o porque no sé qué, o porque no sé cuánto, a una acción política común, a el encuentro de análisis y a la proyección de una coordinación, ¿no? Como es en nuestro caso la Coordinadora Guevarista Internacionalista, que es el esfuerzo de organizaciones distintas, disímiles, con trayectorias distintas, con procesos de implantación en la lucha de clase distintos, pero que tienen una vocación unitaria y que entienden que se debe construir una estrategia común, y que esa estrategia es la aplicación tanto en la teoría como en la práctica de las concepciones de un marxismo de nuestra América Latina a las condiciones concretas actuales. Y eso lleva laburo, y eso lleva tiempo, y eso lleva esfuerzo, y eso lleva intentar juntar situaciones o dos cosas que parecen correr por carriles totalmente distintos y paralelos que nunca se van a juntar, que son estos fuertes conceptos ideológicos en una situación que parece que la realidad nos devuelve todo lo contrario a lo que nosotros pensamos, ¿no? Es decir, uy, ya pasó, las masas van por acá, ¿no? Más de uno nos dice, no, pero las masas van por acá y acá hay que estar y todo ese tipo de cosas. Bueno, ese creemos nosotros que es lo que hay que hacer. el quehacer actual, parafraseando a Lenin, es ese, ¿no? El de la construcción de las organizaciones revolucionarias, el de ver que cada una de nuestros destacamentos no es más que eso, un destacamento, y que la vocación de ese destacamento tiene que ser la de unificarse, unirse, fundirse con los demás destacamentos. Y creemos que en ese marco la experiencia chilena está, al menos en la región, tomando características de punta de lanza de ese proceso, ¿no? La situación acá la vemos como que la madurez o el proceso de maduración de una serie de organizaciones que han surgido de la concatenación de las experiencias anteriores con el levantamiento que ha habido, sobre todo de los sectores del estudiantado, pero que ha contagiado a varios sectores de la clase trabajadora, minoritarios aún, pero importantes, está siendo la punta de lanza en la región, al menos en el Cono Sur. Oye, unos saludos de hippie neogótico, que se cambia el nombre cada cierto rato. ¿Quién es hippie neogótico? Pero, no sé, ahí está. Dice, programa esencial en la radio, dice, saludo a Sergio Pereira, muchos chilenos nacimos en Uruguay, en el exilio. Se manda un saludo allá. Ana Karina, que dice, pero esa externalidad culturalmente viene del capitalismo, ya es posible verla en actitudes cotidianas, no solo con el voto. Y nada, le dieron cuerda porque dice Coca-Cola o cocaína, a propósito de una canción que una vez pidieron en esta radio y está vetada después de eso. Como era cocaína, yo me voy para Bolivia. Que quería que pusiéramos esta canción acá, pues no. Nada, qué tontera más grande. Sí, unos argentinos, no me acuerdo de qué grupo. De Bersuit, creo, no, de La Renga. La Renga. Sí. De hecho, bueno, estábamos con Gustavo Cordera, vocalista de La Bersuit Vergarabat. Se parece mucho, ¿no? Se parece, sí, es verdad. Nada, pues estamos llegando a etapa final, obviamente siempre quedan temas en el tintero. Algunas cosas que decir respecto al tema de octubre revolucionario, tú que estás más al tanto. Sí, bueno, quedan todavía dos actividades del octubre revolucionario. Ha sido una muy buena discusión, me encuentro en toda la instancia. Ahí el compañero se ha repetido el plato, estuvo en el foro tanto de sobre guevarismo y también la herencia. Yo ayer de te vi que andaba en un foro, eso sí. Sí, estaba en un foro. Y el foro de ayer que era... Disculpa, con tu pañolino, ¿no? ¿No? En la marcha sí. Su pañolín rojo, se produce para ir a una marcha. Una cosa muy, muy, muy conmovedora. Me molestan siempre por eso. En este lugar. La cuestión es que el movimiento era los desafíos del movimiento de trabajadores hoy, donde también había un compañero de la CNT y una compañera de la SUTE. Ya. Que también aprovecharon también ahí, y hay que aprovechar también de anunciar el Congreso para la Educación por los Pueblos, por la Educación para los Pueblos, que también es el fin de semana, en la UTEM. Lo haremos. Y también, bueno, la actividad próxima que hay del octubre revolucionario es, lo voy a decir el nombre acá, lo tengo anotado, la experiencia y reflexiones sobre el poder popular, que exponen Guillermo Rodrigo, que fue parte del Cordón Cerrillos, José Bravo, que fue del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, y Honorino Angulo, dirigente de los pescadores de Aysén. Perdón, ¿Guillermo Rodríguez? Guillermo Rodríguez. El Ronco, ¿no? El Ronco. Sí, por el Ronco. Exactamente. Y va a ser el 18 de octubre a las 6:30 en la FENATS, ahí en el Hospital San José. Sí, que perfecto. Ahí manden el afiche y le damos también. Sí, pues. Ana Karina, troleando, como siempre, cuático escuchar un matinal en el que el invitado hable más que yo. Se logró. Y tú marcas un antes y un después. Bueno, no vengo más, qué tanto acá. Así que, nada. Bueno, quedan algunas cosas que decir. Había un estudiante que está secuestrado, chileno, estudiante chileno, secuestrado en Paraguay por la policía, pero lo soltaron al tiro. Lo detuvieron y todo. Era un dirigente que iba de la FECH, que iba a juntarse allá con la gente de la... les digo inmediatamente que era la organización de estudiantes allá, FENAES, se llama, en Paraguay, en Asunción, estaba participando en una marcha y gente civil lo toma detenido y todo el tema. Y se hablaba de secuestro, no, fue detenido en una marcha. Estaba en libertad, de hecho ya se movieron, el militante de la Juventud Comunista, que era de la FECH, y estaba ya en Paraguay a propósito de un encuentro, una relación ahí con estudiantes paraguayos. Y había cierta preocupación en la mañana, ya se tiene información, su nombre es Patricio Javier Flores, indicó, consignó a Radio Cooperativa, que dice que creyó que lo estaban asaltando. Fue detenido por perturbación de la paz pública en Asunción, pero ya está libre. Esto ocurre todos los días acá en Chile, sí. Pero bueno. Esto le ocurrió, que era un extranjero, entonces, bueno. Nada más que también decirle feliz cumpleaños a la Unión Demócrata Independiente. Ah, mira tú. Happy birthday. Le va a llevar una tortita. Pero qué hueá más ciútica esto de cantar el cumpleaños en inglés con una tipa haciéndose pasar por Marilyn Monroe. Yeah. Bueno, Andrea Molina, la prestigiosa diputada de la Unión Demócrata Independiente. Susi, para los amigos. Y acá en las parrillas argentinas, aquí muy cerca, en la Estación Central. Es que dijeron, vamos a ver al pueblo, y bajaron. Fue una seguridad que te la encargo. Y la UDI, que el partido de derecha más recalcitrante, conservador, que hay, bajó hasta el bajo pueblo, valga la redundancia, a celebrar su nuevo cumpleaños. Estilo medio gringo y con una de sus diputadas que conocía acá porque trabajaba en televisión y era muy sexy y todo. Cantando el Happy Birthday estilo Marilyn Monroe, que ha sido la burla de todo el día. Si les deseamos cumpleaños, ojalá cumplan harto. No, ¿ah? Ojalá que se muera el mañana. No, que no se muera. Como partido, ¿ah? ¿Eh? No es que yo le desee la muerte a nadie, sino como partido, hermano. ¿Qué pasaría con la nueva vida, mayoría? Larga vida a la UDI, ¿ah? ¿Eh? Tanto que aporta este país y tan popular por lo demás, ¿ah? Tan representativa, sí, de sector importante del pueblo y todo el cuento. Estás hablando como nueva mayoría. Bueno, ah, sí, me queda bien eso, ¿no? Que tengan un feliz cumpleaños y un pronto funeral. Exacto. Y eso yo lo deseo. Esperemos que el caso Penta se solucione para bien de todos. Exactamente. Y que los políticos logren acordar ahí para... De hecho, ya están habiendo ciertos acuerdos. Sí, esto va a tener... De hecho, lo hemos conversado, pero para resumirlo... Es gracioso porque te está hablando la ley de aportes reservados, la ley de gasto electoral. Sí, sí. Cuando el caso Penta no tiene mucho que ver con eso, porque es una cosa que se hace sin pasar por esa ley. Es ilegal incluso para eso. Exactamente. Y más encima defraudar al FUT, debe ser lo más miserable, es como robarle el dulce a un guagua, un bebé de 6 meses. Porque ya el FUT sirve para defraudar al fisco. Exactamente. Pero, por eso vuelvo a insistir, el empresario siempre va a querer ganar más. En cualquier régimen capitalista, en Estados Unidos, siempre va a querer ganar más donde esté. Y en ese contexto, ahora te está haciendo un acuerdo para una ley que tiene el Ejecutivo, que en definitiva la campaña política la vamos a terminar financiando todo. Cosa que ya se hace, pero se hace de manera indirecta. Claro. Ahora ellos irán a buscar alguna forma de poder recibir algún aporte solidario de parte de los empresarios. Frase de Duval de Andrade que decía, a propósito de las malas prácticas, nosotros, por lo menos yo no vengo de esa de la política porque la política antigua no tenía malas prácticas y no habían boletas truche y todo el tema. Bueno, en 2003, y precisamente hay una crisis política por eso. Claro. ¿Ah? O nos acuerdan también de Guido Girardi con Mosicam, el tema de las boletas. De un carerrajismo, pero enorme. Épico, sí. Así que saludo a la UDI, a la nueva mayoría y que se ven también juntos. No sé por qué no lo invitaron, no le mandaron un regalo o algo por el estilo. Yo quiero hacer un saludo serio a la Neisy y a la Monse, que está bien enfermita la Monse, así que sí, le mandamos... Para variar. Para variar, claro. Sí, que ahí le mandamos un gran abrazo. Fue al hospital, ¿tipo? Le hicieron exámenes, ahora tiene los resultados de los exámenes, pero no tiene hora con el doctor, entonces no sabe qué dicen los exámenes y me mandó información. De hecho, yo ya estaba preocupado porque no había caído nadie de lo pronto. Sí, pero está bien malito, así que le mandamos un gran abrazo. Sí, un saludo grande. Además, ya la tuvimos el otro día acá, estaba. Sí. Sí, pues se tiene que mejorar, si no lo vamos a grabar. Así que también le mandamos un saludo a la Neis y a la Mose. Sí. Chicos, los micrófonos, digan lo que quieran. Bueno, ha sido un gusto. Al final, no, mañana deberíamos sortear las revistas. ¿Qué revistas si están sorteadas? Pero por favor, sortearon en la pausa. Sí. Qué robo. Traté de alargarlo, ¿qué te acordaste? Porque ya, si vamos a regalar una revista. Mañana. Si mañana la regalamos. Ha sido un gusto. Agradezco también a Sergio por aceptar la invitación y por estar acá. Creo que fue un muy buen programa, muy distinto, como recalcó Ana Karina. Dado el uso de la palabra, ha marcado un precedente histórico en el matinal de Radio Villa Francia. Y bueno, será por lo menos en mi caso hasta el jueves. Y reitero también la invitación ahí al Octubre Revolucionario, que hay el sábado a las 16:30, a las 18:30, o sea, a las 6:30, ahí en la sede de la FENACH, a hablar sobre poder popular. Así que están todos, por supuesto, invitados. ¿Sabe dónde está ubicada la sede de la FENACH? En el Hospital San José. Ya. Allá en el sector norte. En Avenida Sañartu. Sí. Sañartu con Independencia hacia adentro. Exactamente. Así que ahí están todos invitados para que asistan ahí al Octubre Revolucionario. Y después del 25, ahí tenemos que definir bien el lugar, pero está el acto final de cierre. Eso. Uy. Uy. Oh, va a estar muy lindo, va a estar muy lindo. No, yo agradezco la invitación. Me parece que es así donde vamos a ir construyendo nuevas identidades. Han sido unas jornadas muy buenas todos estos días, donde no solo han estado las actividades del Octubre Revolucionario, sino que hemos tenido oportunidad de conversar con muchos compañeros y compañeras, de marchar también, pues estuve en la marcha el 9, el 12, y me llevé mi cuotita de gases ahí también para Montevideo. Hace muy bien para la salud, dicen. Sí, sí. Sí. No, me ayudó. Deja daños neurológicos igual, pero no se nota. Pero para la respiración me ayudó a destapar un poco. No, bueno, decirle a esta compañera que bueno, que ya va a volver a la normalidad el programa, que hoy fue un masazo, sin duda alguna, entre dos que hablamos mucho. Pero bueno, con pasión y optimismo, porque estas cosas, digamos, uno lo levantan, ¿no? Le dan ánimo, son una inyección de energía para seguir adelante, y a su vez también encontrarse con una camaradería y con anfitriones muy, muy, muy buenos, ¿no? En el sentido de que uno no se siente en otro país. Aparte del huevón y el culiao y algo de eso que no entiende. Y rechuchar ese tipo de cosas. Pero se siente en casa. Hoy te enteraste que Pepe Mujica será candidato a senador. Sí, me enteré. Lo consigna el ciudadano, pueden ver que en definitiva uno de la embajada de Mujica en Chile. Es la forma que tiene de no tener juicio político ninguno, porque mantiene fuero y todo el fuero hasta que se muera. Wow. Muy interesante. Yo por mi parte me despido y será hasta mañana cuando nos encontremos con Neis a las 10 de la mañana acá en el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por habernos escuchado, haber compartido con nosotros. Gracias, Jorge, por tu visita. Yes. Perdón. Sergio. Gustavo, voy a decirle también. No, voy a preguntar si es verdad, si se parece mucho al vocalista de la Versuit. No, broma. Ha sido muy interesante el programa hoy día. Será hasta mañana. Sí, si estás contento, no hayas salido arrancando, no botaste los foros. No he hecho el clásico. ¿Ah, no? Sí, me voy. Cuando termina la discusión, me voy y tira esto. Afortunadamente esto es blindado y las tazas rebotan en estas cosas. Pero en eso está, en poner posiciones, en discutir la idea. Estar. Nosotros nos reencontramos mañana, ojalá pueda estar Inés. Como todos los días miércoles, esto se retransmite a las 6 de la tarde. Va a quedar subido, porque no estoy diciendo, ¿lo van a subir? Sí, lo vamos a subir, como todos los días. Pues dice, Juan Pérez Hijo, dice, suban el capítulo para escucharlo en la noche. Lo vamos a hacer. Pelusa, igual se repite a las 6 también. Sí, también. Pero es que alguna gente hace cosas a esa hora y todo. Sí. También. Hasta las 6, hasta pasado las 9 y eso. Fue excelente el programa, dice Pelusa, pegado en el matinal hoy. Excelente, Enrique. Bueno, a todos los demás, saludo a la gente que lo escucha por la frecuencia modulada, online, dentro de Chile, fuera de Chile. Le mandamos un saludo fraterno a todos. Y ojo con el tema de octubre revolucionario. Saludo a la Araceli. Para que sí, pues, no peguen palos ni cosas por el estilo. Siempre pegan igual, pero. Sí, pero bueno. Pero pegamos de vuelta, si tal, no tenemos problemas con eso. Obvio, obvio. Y ya nos despedimos. A las 6 y hoy día está la repetición de. La inmortalidad del cangrejo. Un programa sobre todo. Y sobre nada. Disculpa a Gabriel, que le cortamos la inspiración de su llamado, no era nuestra intención, pero no ameritaba hoy día en la noche. Así es. Y el miércoles viene la hija de Afrodita en la noche y el jueves está la inmortalidad del cangrejo en vivo. Acá. Creo que viene la Perla. Ah, bien. Qué no bueno sé. Que tenemos invitados. Me alegra mucho. Vamos a verlo eso. Eso sería, señoras y señores, esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Sigan compañía de la radio. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.